Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Bueno, muy chula la intro ahí, qué bien que suena Quiltro Oscuro. Un día tenemos que hacer lo mismo que nos hizo Patada al Listón, pero Patada al Listón y con... Y con granada de mano, eso en un momento en casa lo hacemos. Sí. Le robamos la tarjeta de sonido a nuestro compañero de casa. Ahí va un pitido. Bueno, y nada, que eso, que estás en Tofuria, como dice la intro. Estamos sin Carme porque se acerca junio y junio es criminal para las cabezas porque somos maricones. Sí, neurodivergencia y el mes del mariconismo. Neurodivergencia y el mes con más faena. Sí, total. Y nada, pues estamos Piro y yo. Y tenemos muchas cositas, en realidad no tenemos una mierda. Bueno, Piro sí que ha estado ahí haciendo truco. Yo llevo casi un mes, que si salgo de una depresión, que si vuelvo a entrar, que si plin, que si plam, y tú. Puedo hablar un montón, yo este mes puedo hablar un montón de lo sucia que está mi habitación. Era el último tema de mi lista y es el primero de hoy. De los últimos que le joden a tu lista. Yo soy anarquista. Muy bien. Háblanos de tu habitación, Diana. Que todo el mundo sepa en más todavía de cómo es la convivencia con nosotros. Mi habitación ahora mismo son varias capas de ropa sucia. O sea, ropa limpia sobre ropa sucia, sobre ropa limpia sobre ropa sucia. Como una lasaña. Sí, muy rico. Un cenicero lleno hasta arriba. Esa es la bechamel, ¿no? Que vaciar porque, a ver, el cenicero está en la cama junto a casi toda la ropa. La bechamel. El ordenador, el alargador con todos los cables, con todas las movidas. Un día voy a explotar. Ay, no sé si quería saber esto. Vamos, en mi cama hay muchas cosas. Y a veces me muevo y a veces se caen cosas. Y una de ellas es el cenicero y luego es un puto follón. Vale, luego, ¿qué más tengo? El suelo sucio, todas las cosas que deberían estar colgadas en la pared en plan decorativas desde el día cero siguen en un montón y va acumulándose porque, claro, cada vez tengo más cosas y cada vez van más al montón. Y no sé, esa es mi vida. Hola, soy Diana, soy neurodivertida. Y hace mucho tiempo que no voy a terapia. Más que 2 años y no sé, da igual. Bueno, intenté ir a una terapia y no funcionó. ¿Qué más iba a decir? Ah, sí, también puedo hablar de Gravity Dash. Me estoy flipando un montón, me estoy viciando un montón a vídeos de Gravity Dash y me lo he bajado y estoy jugando y es difícil. ¿Pero de cojones? ¿Qué es Gravity Dash? Un juego de móvil. O sea, es un juego de móvil. ¿De qué trata? Aparte de que genera adicción y sí, sí, sí. Es un intenta juego, robarte dinero. Es un juego. Este tiene la versión gratuita con anuncios, que tiene unos cuantos niveles, y luego la versión de pago sin anuncios completa a 3 euros. O sea, la industria del videojuego se ha nexfilificado, como se diga. Este juego es del 2010 o 12 o sea, por ahí. Vale. O sea, aquí no ha inventado nadie nada. Claro. Y lo ha hecho una persona que sigue actualizándolo. Que sigue actualizándolo a día de hoy. Y nada, es un juego pues de estos súper difíciles de... solo hay un comando que es apretar. Con el ratón es clic izquierdo, wow. Con el móvil es darle a la pantalla. Tienen que ser pulsaciones perfectas, muy rítmico. Entonces, es complicadete. ¿Qué más? No sé. Poca cosa más, es que no he hecho mucho. En teoría esto sigue siendo la intro y estamos haciendo una sección entera. Una sección entera de intro. Esto no es tan raro. Bueno, ajá, yo tengo muchos temas hoy que seguro que te van a hacer hablar. Eso, sácate así el tema. Pues sí, nada, lo primero de todo es que tenemos que pedir disculpas a la audiencia porque... ¿Nacional? Nacional. Porque y dimos una información errónea hace dos programas, ¿vale? Sí. Dijimos que Fermín Duria estaba desaparecido. Y no es así. No, ha sido asesinado. Ha sido asesinado. Por una travesti. Por una travesti valenciana. Sí. Que nos ha amenazado. Que nos ha amenazado con sacarnos un comunicado y nos ha llamado borradoras de la historia trans por no decir que Fermín Turia fue asesinado por ella, la travesti. Dios. Bueno, yo la verdad es que quiero el cuerpo de Fermín Turia para guardadas necrófilas. Quiero la cabeza de Alfredo García. Lo mismo, pero Fermín Turia. En su cabeza solamente no. De hecho, creo que lo que menos me interesa. Pero bueno, dicho esto, nada, espero que la audiencia nacional nos perdone por dar informaciones erróneas. Eso, audiencia, lo sentimos. Por las que nos juzgaría la audiencia nacional son informaciones verídicas, por cierto, por si queda alguna duda. El que lo deta. Por cierto, una oyente nos ha felicitado por nuestro programa maravilloso, evidentemente, y nos ha dicho que le encanta que hablemos de les tres besones, que son Elena, Teresa y Ana. ¿Qué? Ya. Me cago en tus putos muertos. Elena, Teresa y Ana, ETA. ¡Ay, marica! No, joder, macho, estoy gilipollas. Yo estaba pensando, ¿de quién me están hablando? ¿Por qué dicen nombres si yo no conozco? Si yo soy la persona que menos nombres se conoce. ¡Qué guay! Es pues verdad, Elena, Teresa y Ana, me encanta. Totalmente, así que nada, pues eso. Gora, Marieta, igual a Elena y Teresa y Ana. Exactamente, Gora. Fin. Gora, Elena, Teresa, Ana. Joder, Elena, Teresa, Ana. Elena, aparte, Teresa, me lo he dicho en catalán, o sea, es... bueno, no sé, bueno, el acento mallorquín, concretamente. No sé hacer bien el acento mallorquín, pero bueno, entiendo que Teresa es como Teresa. Tú di homo, Teresa. Homo. Ana. Homo. Homo. Homo. Homo. Somo. Ay, no, por favor. El cocho. Volvemos a esto. Esto ya salió en otro programa. Yo qué sé, a mí me hablas de Mallorca. El de cocho es acento de Pollensa. Yo es que estuve trabajando una semana en un Lidl. En Pollensa. Yo qué sé, en la parte. Mira, si esto es la isla. Mira, lo voy a hacer. No voy a decirlo ni para el público. Estoy haciendo con las manos la forma de la isla mal. Si esto es la isla, aquí abajo, a la derecha. Vale, muy bien. O sea, la parte sudoeste. Sí. No, sudeste. Sí, lo que tú digas. Sudeste. Eso. Sí, vamos, ¿dónde está Pollensa? Sí. Pues por eso decían cocho. A mí me hacía mucha gracia, yo decía cocho. Pero lo dicen, como mínimo, en gran parte de la isla dicen homo, en vez de home. O varios acentos más que no conozco. Humus. Sus humus. En fin, bueno, ya está. Perdona, audiencia mallorquina, pero sé que os nos amáis igualmente a que hagamos estas gilipollas. Perdona, audiencia nacional. Mallorquina también. Mallorquina. En fin. Bueno, dicho esto, nada, pues tenemos algunos temillas que vamos a hablar hoy. Yo propongo empezar por el primero de mayo. No te quites el sayo. No, eso es el 40 de mayo. Ah, es por culo al tiempo. Tú dices lo primero que se te ocurre, ¿no? Escuchas mayo, da igual la cifra anterior. El tiempo no existe, es una ilusión. Por cierto, para terminar de concluir ya la intro, aunque llevemos 10 minutos de programa casi. ¿Esto es intro? No lo sé. Hoy es día 13 de mayo de 2024. Sayo. Y no te quites el sayo, sencillamente. Y estamos en directo ahora mismo. Cada vez se van perfeccionando, ¿no? Desde luego. Pero cada vez más habitual que hagamos un programa en directo, por lo sí, que parece. Sí, sí, sí. Ya hemos vuelto a una cierta regularidad. Ahora va junio, esperad como mínimo un par de programas de... Un par de programas de 5 minutos de presentación y el resto, la primera charla que nos hayamos encontrado paseando por ahí. O sea, oiga, señora, ¿usted sabe de algo? Hable a esta grabadora. No, esto va a ocurrir en la fila alternativa. Ah, sí. Que por cierto, el domingo de la fila alternativa, creo que es 9 de junio, o sea, el 40 de mayo. No te quites el ensayo. Ese día sí puedes decir lo de no te quites el ensayo. Ese día lo que voy a decir es lo del año pasado. Coger a la gente y preguntarle qué opinan de ETA y embarronarles para que no fuésemos las únicas que nos vayamos a la cárcel. Pues eso, que el 9 de mayo por la tarde en la carpa de Radio Malva, en la Fira Alternativa, tenemos un programa antes, se lo recordaremos, haremos un especial sobre el Will Critique, como hemos hecho el año anterior y casi todos los años que existe tu furia. Sí. Pero este año será como el año anterior en la Fira Alternativa. Estaremos jodiendo a la peña para que nos diga cosas a favor de ETA. Es probable que tengamos cierta a ciertos sindicatos que, que me caen muy bien a mí, que el año pasado hubo shade con eso. Tendremos gente al lado que estaremos incomodando porque estarán como, ¿me río o no me río con esto? Como pasó el año pasado. Pero bueno, les podemos hacer partícipes y ya está. Da igual. Así que nada, dicho esto, pues nada, que allí nos encontramos y si queréis venir también como público, como gente que intervenga, pues allí a las 5 o 6, no sé, ya lo avisaremos, en la carpa de Radio Malva el domingo por la tarde, el final de la fira. Y bueno, y Radio Malva estará montando todo y también ir a la fira alternativa en general, que está muy guapo el evento. Está guapa la fira está guapa, la guapa la fira. Ay, el año pasado acabé subida en una silla chillándole al público, yo que estaba, eso tú. Y eso que era en una charla en la que en principio yo no estaba. Pero acabé sentándome en la mesa, cogiendo al micro, hablando, levantándome encima de la silla y gritándole a la gente: tenemos hormonas gratis e ilegales. Vengan, ¿quién quiere empezar a chutarse? Vénganse. O sea, divertidísimo. O sea, que esto. ¿Tú dónde te vas a encontrar una charla así de divertida? Hombre, por favor, lo mío del mundo. Pues eso, 7, 8 y 9 de junio, o sea, 38, 39 y 40 de mayo. Ensayo. Podéis vernos en la Fira Alternativa en el puesto de Radio Malva. A las tufurianas, el resto de programas maravillosos que componen esta parrilla de Radio Malva. Sí. Y nada, dicho esto, hablemos del 1 de mayo. ¿Qué tal? Nunca he ido al Viña Rock. ¡Oh, Viña Rock este año! ¡Ha estado fuerte! Es la gracia. Nunca he ido al Viña Rock. Es que para mí el 1 de mayo es el Viña Rock. ¡Mentira! ¿Cómo se nota de bienes del raverismo? ¡No! ¡Mentira! Para mí el 1 de mayo es el... Sé que existe el Viña Rock, pero nunca he ido al Viña Rock porque son fiestas de Benissa, que es más importante. Ah, evidentemente. Todos los años el 1 de mayo suelo estar... Cuando aún no era una chica sana, como ahora, el 1 de mayo yo solía estar muy pasada de speed. ¡Es verdad! Porque eran fiestas de Benissa. Yo la verdad es que nunca he ido al Viña Rock. Ni en la época en la que era calimochero, porque me parecía una falta de respeto enorme hacerlo ese fin de semana. Ya. Y luego aparte con los años me he ido enterando del clima de mierda que hay, de peña que se muere... De peña que pasadísima, de violaciones gigantescas y lo que se ha derivado este año. Que ha sido divertidísimo. Este año ha sido divertidísimo. Un saludo grandísimo a la Mari Carmen, no sé si nos oye, no tengo ni idea, pero decirle a Ana Rosa, a esa asquerosa de mierda, que merece una bala en la nuca, lo cual no vamos a metérsela a nosotras, evidentemente, ni alentamos a que nadie se la meta, simplemente se la merece. Decirle que lo de que es una manipuladora no es su opinión, sino que es una idea colectiva, eso es poesía. O sea. Estuvo muy chulo, muy chulo. Yo me lo gocé un montón. Tuvo que ser un agobio, supongo, para ti, pero qué chulo. Ya te amamos, tío. Ya está. Mari Carmen, I love you. Gora Mari Carmen. La mejor. Torna a Valencia, hacemos una puncha, hostia. Sí. Bueno, pues dicho esto, que nada, que estuvimos en la Mani, estuvimos en el bloque autónomo que organizaba pues varios grupos de Valencia. Y... Concretamente el grupo autónomo. Sí, bueno, no, es que fue... era un chascarrillo. Ya, no, es que... Dios, no. O sea, la Mani estuvo bien, pero tuvimos algunos problemas de organización. ¡Estaba el MS súper cerca! No, pero ese es otro tema. Ahora les metemos un poco de beef. Eso daba puto asco. Piro le dijo a uno del MS, largo de aquí, y se quedó todo rayado. Sí, no, aparte no es que... Porque nos fue a dar octavillas de ha visto usted al Señor Jesucristo. No, es que llega un punto en el que ves a cinco personas, no sé cuántas éramos, o seis o siete, las cuales tienen una gran pinta, es gente racializada y disidente sexual... Con una bandera trans que pone puta y obrera y con banderas arcoíris y, o sea, del orgullo, y Tú eres del MS y decides acercarte a darles publicidad. Bueno, o sea, que vino embalado desde el bloque, ¿vale? Que lo vi de reojo. O sea, llega un punto, es o lo haces con malicia o es que no tienes ni puñetera idea. Pero ¿en qué clase de secta te has metido? Son captadores. Se ganan una parcelita en el cielo. Cuanta más gente capten, más parcelita. Como los testigos. En fin, pero bueno, al margen de esta anécdota, el otro día esto se comentó también en el programa de Nuestra Onda, que hace Peña Maravillosa los jueves por la mañana aquí en Radio Malva. Lo hace Alex, lo hace... Lo de Nancy Pro, Carolina de Latinoamérica Sonora. Sí, correcto. O sea, conozco. Está muy bien ese programa. Y nada, el otro día también lo comentaron, que hay muy bien el bloque autónomo, pero nos faltó organización, nos faltó coordinarnos mejor para tener un altavoz, para coordinarnos en los cánticos. Es verdad, no teníamos altavoz, llamamos banderas porque en el último momento a mí se me ocurrió coger. Somos punkies. Y yo qué sé, pues eso que... El año pasado nos coordinamos mejor. Sí, el año pasado estuvo mejor coordinado. Pero el año pasado nos coordinamos mejor. Yo creo que hay que aprender. Yo creo que hay que aprender de errores, sí. Hay que aprender de lo que hacen en otras ciudades, como ya comenté en el programa anterior, ¿no? El 1 de mayo interseccional de Madrid, por ejemplo, es un buen referente. Pero yo qué sé, que sí que tuvimos este problema, pero que bueno, en general yo creo que la mani estuvo bastante bien. Todo bien, además se nos juntó un montón de gente, eso sí, ¿eh? Yo creo que detrás, al principio parecía que éramos pocas, pero creo que se nos juntó más peña incluso que el año pasado. Había mucha peña. Sí, en la parte creo que se nos juntó, Más peña que el año pasado. Sí. Mucha peña, sí, sí. Luego detrás teníamos la COS, que también es buena peña. Sí. Entre la pancarta nuestra y la pancarta de la COS había, entre la pancarta, había bastante peña. Entre la pancarta nuestra y la pancarta de la COS, de la COS. Por favor. Ay, la déjame. COS es la coordinadora obrera. Déjame. Que es de la... Que me ha hecho gracia, Pepe. Dios, por favor. Que lo he dicho. Seguro que en la COS tienen bromas de este tipo. Por supuesto. Si está lleno de maricones, piro. Yo también. Es lo que iba a decir, que entre los dos bloques estaban todos los maricones de Valencia. La verdad es que un poco sí. En los dos bloques estaba petadísimo de maricones. La verdad es que un poco sí, es verdad. Era el bloque queer, en realidad. Era el bloque queer total. Ay, y poco más adelante estaba el bloque heterosexual, que era el MS. El bloque manosfera. El bloque manosfera. No, aparte estaba todo el rancío histórico del Cabañal. Hostia. O sea, toda peña que han sido señores machirulos que han estado machiruleando durante años. Yo no sé cómo lo han hecho. Bueno, todos no. Pero los que estaban en esa mani... Estaban en el bloque del MS. Me pareció como mínimo revelador. Es como, ¿habéis encontrado... ¿Estáis integrados oficialmente o no en el MS? Que no es el caso siempre. ¿Habéis encontrado vuestro espacio político? Claro, ya. Es un sitio... Enhorabuena. Es un sitio donde se les valora por lo que son, ideólogos, y no personas que cometen actos. Son una idea. Y no una panda de machirulos. Son una idea. Así que muy bien, enhorabuena, machotes. No, aparte fue repugnante lo del MS, porque aparte se pusieron los primeros, se avanzó la CGT y se pusieron ellos delante de toda la peña que había detrás. O sea, fui de verdad, pero bueno, tan rastrero como suelen, y nada, iban cantando consignas autorreferenciales, y me hace mucha gracia porque te suelen acusar a la peña que no eres del MS de que estás como ajeno a la realidad, que estás como en tu burbuja de militancia, pero cantaban consignas, o sea, en Bloque Autónomo estábamos cantando consignas contra el turismo, contra el trabajo, por la gentrificación, y esta peña estaba cantando consignas decimonónicas, o sea, en plan el hoyo rucha de clases planteada a mediados del siglo XIX, y estaban cantando... Pero sí. Es porque salía en el libro. Claro, es verdad, sale en el Capital, perdón. Sale en el Capital, si sale en el Capital se dice, si no, no. Y estaban cantando visca el Procés Socialista, que es como, a mí no me engañáis, ese cántico lo habéis sacado del Partido Socialista de Cataluña. Aquí la peña tenemos una edad ya y un bagaje, y esto lo he oído ya antes de que fuerais ni proyecto. O sea, por favor, lo único que igual os da un poco de vergüenza reconocer este punto. Pero bueno, en fin, sin más. Por cierto, que quería comentar, ya que estamos hablando de esta buena gente, quería comentar dos cosas, ¿vale? De esta gente. Y espero no excederme mucho porque le dedicamos demasiado tiempo ya a esta basura. Sí, ya le hicimos un programa. Sí, pero es que espero no estar más de 5 minutos. Y tenemos constancia de que lo ha escuchado gente. Sí, no, nos ha llegado, jodero. Nos ha llegado que lo ha escuchado gente. Gracias por escucharnos, gente del MS. Pues a mí me ha llegado. Gustado? A mí me ha llegado que puede que Tofuria no sea el único programa de radio que haga un especial del MS. ¡Yu! Ahí lo dejo. Yo quiero me escuchar... No sé si al final se materializará, pero me ha llegado esto. Yo quiero escuchar más especiales y que hagamos un Los Vengadores de los especiales del MS. hagamos un podcast colectivo en videollamada, hablar rajando. Bueno, yo lo que quería comentar, y espero no excederme en más de 5 minutos, porque me parece que es demasiado ya para dedicarle a esta gentuza. Por una parte, que cuando me enteré que ya no he hablado todavía con nadie, no, porque quería un poco la fuente original y aún no he encontrado la fuente original, pero no entiendo por qué el MS acabó en la CGT, en la mani de CGT, la verdad. ¿Por qué no acabó con el resto de la mani en la que había marxistas rancios? Que es su rollito. Que había marxistas menos rancios también en esa mani, pero yo creo que es su espacio. Pero bueno, igual, porque en Valencia concretamente intentan reclutar en otro sector de la militancia. Aunque, bueno, sin más. Ya me enteraré, ya me enteraré. Sí, va, a ver, porque en Valencia hay muchos machis del anarquismo que han acabado ahí también. Sí, entonces, bueno, y del anarquismo de otros sectores. Bueno, y de todos, sí, del anarquismo, del independentismo, de varios sectores. Pero bueno, total, que ya sabrá por qué de repente acabó esta peña la mani de CGT, si CGT les invitó, si de repente aparecieron, no sé, ya me enteraré, porque ha ido cosas, pero no tengo nada claro. Lo que sí que quiero decir es que, por una parte, cuando me enteré que el MS iba a ir a la mani, cosa que no me hizo ni puñetera gracia, me metí en sus redes, que es algo que no le recomiendo a nadie, a no ser que os guste el rollo hate, cosa que a ti sí que te gusta. No, pero yo a mí me mola entrar en sus redes, porque leo un tuit, me da jaqueca y así tengo excusa para tomarme un ibuprofeno. Madre mía, Diana, a mí me gusta matar, drogarme así. Te voy a matar, tío. En fin, bueno, sin más, no he oído nada. Sí, pasemos de tal. Total, que me metí en la cuenta de, creo que fue en la de OJS, de País Valencià, de OJ Simpson. OJ Simpson, exactamente. Y buscando la convocatoria de la mani, del 1 de mayo, me encontré algo que me pareció repugnante, rastrero y vomitivo, que ya se ha comentado en un programa de Granada de Mano, pero lo voy a volver a comentar porque creo que es, hostia, creo verdad, que es sí. Legítimo, muy legítimo, que en Valencia, ciudad, un programa que se emite en el dial de Valencia y que escucha Peña de Valencia, escuche esto, porque es eso, repugnante. O sea, me encontré un mural de Guillem Agulló, más o menos en el aniversario, que es en torno al 10-11 de abril, si no recuerdo mal, en el que fue asesinado Guillem Agulló, porque, por si alguien no lo sabe, un militante de la izquierda independentista que con 18-19 años, creo que tenía, fue apuñalado mortalmente por un neonazi. Pues nada, me encontré un mural de Guillem Agulló en el Instagram de OJ Simpson, reivindicado Guillem Agulló y firmado por las siglas de OJ Simpson. O sea, quiero decir, Guillem Agulló era militante de Maulets, que Maulets es una organización de la izquierda independentista que en el año 2012 se fusionó con la Calle y con otros grupos más pequeños que había en ese momento y se fundó Arran. ¿Vale? Y ahora mismo OJS y todo el MS se está dedicando a hacerle la vida imposible a Arran. O sea, ¿cómo tienen la vergüenza y la desfachatez de recuperar la figura de Guillem Agulló cuando a los herederos políticos, digamos, de Guillem Agulló están recibiendo mierda y acoso y robos, que de hecho ahora voy a hablar de uno de esos tantos robos que hacen a día de hoy? Es que de verdad, en fin, esta peña es que no tiene filtro, o sea, pero bueno, sin más. Y otra cosa que quería comentar de esta peña que ha ocurrido esta semana es que yo soy de esas personas, igual es un poco tóxico, ¿vale? Lo que voy a decir. Tóxica. Pero yo soy de esas personas que cuando tiene razón en una movida y varias personas le rebaten y finalmente el tiempo le da la razón, soy de esas personas que me encanta decir te lo dije. ¿Vale? Te lo dije. Sí, exactamente. Ya, bueno, me gusta decirlo a mí, no que me lo digan a mí. Pero bueno, creo que en tal caso lo suelo reaccionar en plan de vale, tenéis razón. Me callo. Yo lo hago muchas veces, te lo dije a Piro, con su salud, porque Piro y su salud, si Piro y su salud es una gestión muy muy muy ahí de a puñetazo y a cuchillazo. Lo que quería comentar es que esta semana precisamente se ha presentado en Cataluña el Sindicat Socialista d'Habitatge de Cataluña. No he enterado de esta. Es otra. Sí, sí, o sea, a principios de abril salió la noticia de que varios sindicatos que han sido invadidos, pero invadidos literalmente, ¿vale? O sea, que ha habido desembarcos de cerca de una veintena de militantes en alguno de estos sindicatos del MS, ¿no? Para que se volvieran del MS. Y después de un tiempo, ¿no? Haciendo la vida imposible a peña que no era del MS, haciendo que... Lo hacen que en todos lados. Sí, sí, haciendo que la organización se moldee de base a su tal, al final estos cuatro sindicats se han unificado en el Sindicat Socialista d'Habitatge. Y vaya, qué cosas, que se estrenan con una cuenta de Instagram nueva y vaya, resulta que la cuenta creada de la noche a la mañana tiene 2.500 seguidores. Qué raro, ¿no? Pues claro, es porque le han quitado la cuenta a Arran Ciutat Vella, una de tantas cosas que he comentado antes, que le han quitado a Arran, ¿no? Y a la izquierda indepe. Esto ha pasado en la misma semana en la que han tenido lugar las elecciones de Cataluña. Uh-huh. Bueno, que por cierto, los resultados son repugnantes, pero ese es otro tema, ¿no? Lo cual me recuerda bastante a las estrategias que utilizaba Podemos ya en su momento, en plan de justo cuando se acercaban las elecciones, de repente en la época del 15M, ¿no? Sí. Antes de que existiera Podemos, antes de que esto se fragora como partido, ¿no? Como esas personas que luego fueron Podemos, en base a situaciones electorales, ¿no? En la época del 15M, pues hacían unas cosas que antes no hacían, ¿no? O evitaban que hubiera otras cosas en épocas en las que podía perjudicarles, ¿no? ¡Qué casualidad! Y por otra parte, que esto en Valencia, mucha peña no lo sabe, supongo, esto ha ocurrido a un mes de que tenga lugar el segundo Congrés d'Habitatge de Cataluña. Que, al contrario de lo que ocurre en Valencia, donde aquí existe simplemente el Sindicato d'Habitatge de Valencia, donde hay diversas tendencias políticas y estratégicas dentro de cada sindicat, allí hay muchos sindicatos de vivienda, muchos más que en el País Valenciano, en Cataluña, y a propuesta de la organización EMBAT, que es una organización formal anarquista de Cataluña, se propuso hace años, en 2019 se hizo el primero, hacer un Congrés d'Habitatge, para que haya una especie de estrategia coordinada entre los numerosos sindicatos que hay en toda Cataluña, ¿no?, de vivienda. Entonces esta peña, en gran parte, pasándose por el forro los acuerdos que pueden darse en ese congreso, se ha montado su organización propia. Y lo ha montado... ¡con casinos y furcias! Como vender. Totalmente. Totalmente. Y aparte, en un contexto en el que no es que el Congreso se dé y ya está, sino que está habiendo debates ya desde enero o febrero, está habiendo debates territoriales en los que diversos sindicatos por territorialidad se juntan para hablar, y en un contexto en el que el resto de tendencias políticas están promoviendo valores, ¿no?, dentro del debate del estilo de organizarse de manera confederal, de manera más permeable a cualquier tipo de tendencia política, para que se haya una movida que sea unida y sea más fuerte y esté todo el mundo, se sienta todo el mundo bien, y está proponiendo tender puentes con otros colectivos políticos, ¿no?, como el antirracismo, las luchas tras Marica Vivollos, feministas, etcétera. La propuesta de esta peña de repente es: te monta el Sindicato Socialista de Habitatge y a la peña le dice: tenéis que ingresar en el Sindicato Socialista de Habitatge, porque si no estáis perdiendo el tiempo. Yeah. Y ya está. Y la forma de funcionar de esta peña, tal y como he podido enterarme, ¿no?, echando un vistazo a toda esta peña, ha estado esta movida, es mega autoritaria. O sea, es en plan, es del rollo, las decisiones se toman en asambleas en las que van representantes con capacidad de decisión por cada sindicato. O sea, que esos representantes evidentemente van a ser del Movimiento Socialista. ¿Vale? Esto me recuerda mucho. Yo, a quien se la quieran colar, se la cuelan. A mí no me la cuelan. Esto es el funcionamiento que tenía el Soviet Supremo durante la Unión Soviética, en el cual la gente podía votar a sus representantes en base a lo que consideraran que defendía uno u otro, pero luego todos los representantes eran del Partido Comunista por obligación. ¿Y a quién obedecían los representantes? ¿A la gente que les había votado o al secretario general del Partido Comunista, al ser una organización enormemente jerárquica como era ese Partido Comunista? Pues seguro que sabéis la respuesta. A Diana. Totalmente. Pues ya está, Diana. Te haces un programa que sea consejos o directrices para el MS. Directrices para el MS. Yo qué sé, tío, no me rayé la cabeza. Y les paso el papelito. Estoy cansada, déjame. Les paso el papelito. En fin, total. Que oye, lo de que digo que me gusta decirle a la gente, te lo dije, es porque en el texto que referimos en el programa anterior, en el del MS, ¿no?, en el nuevo caballo de Troya en los movimientos sociales de Valencia, que, por cierto, algunas personas nos lo han pedido a raíz del programa. Bueno, y varias personas me han dicho: oye, gracias por hacer este programa, porque tenéis el valor de confrontarle a esta peña, porque mucha peña se caga encima. Porque saben, no, normal, a saben ver, que luego viene acoso. A y... ver, claro, en sitio, aquí también te digo que les conocemos y que hagan que verán. O sea, pero hay sitios donde están mucho más violentos y reactivos y mucho más chungos. Total, no, aquí son un poco gilipollas, la verdad. Aquí lo que son, aquí son mindundis. Eso. Tienen pinta de machirulos, pero yo creo que esta peña, bueno, no tiene tanta calle. ¡Maricón! Dicho esto, ¡maricón! Que mira, o sea, voy a leer un extracto, ¿vale? Este texto se publicó en diciembre de 2023, ¿vale? O sea, parla de que en Cataluña, bueno, la Cataluña, no sé por qué, espera, tengo la versión en lo voy a leer en castellano, que si no luego en Asturias y en Granada pues no dicen. Tradúcela, no eres traductor. No, es que ya está traducido. No eres traductor, vale, maricón. Bueno, habla de la cooptación y la manipulación de los sindicatos de vivienda, dice que en Cataluña la situación se ha vuelto descarada con desembarcos de militantes en sindicatos de vivienda, lo acabamos de decir antes, y dice: la siguiente fase parece ser absorber estos sindicatos en el Movimiento Socialista, como indica la fundación a inicio de 2020 del Sindicato de Vivienda Socialista de Euskal Herria. Creemos que esta estrategia puede replicarse en los sindicatos de vivienda de Valencia y de todo el territorio, donde cada vez el MS acapara mayor control. Vale, esto se escribió en diciembre de 2023. En mayo de 2024 se ha presentado el Sindicato Socialista de Habitatge de Cataluña. O sea, si queda alguna duda más, es porque la peña no quiere entender la gravedad de los hechos. Y en septiembre de 2024 van a ir con uniforme. Así que ahí lo dejo. A ver, no sé, en algún momento esto va a llegarnos a Valencia, seguro. Aquí yo creo que la estrategia de esta peña es intentar tomar el sindicato de Habitatge de Valencia. De hecho, algún sindicato, ya lo hemos comentado, ya lo han tomado. Sí. Y probablemente lo que intenten es eso, más que hacer una estructura. Y si ven demasiada oposición, harán una estructura paralela e intentarán extraer al máximo número posible de peña de la estructura actual del sindicato de Habitatge de Valencia, como hicieron en su momento con la plataforma Entre Barris, a la que estos sindicatos, que luego compusieron el sindicato de Habitatge de Valencia, pertenecían previamente. Sí. Practica dentrismo histórica, ¿no?, del marxismo. Y aprovecho este punto para decir que en el sindicato de Habitatge de Valencia hay tendencias todavía diversas, no está hegemonizado plenamente por el MS, así que yo esto lo digo de base a cosas que me han ido llegando. Si estáis escuchando Tofuria y conocéis o os relacionáis con peña que pertenece al sindicato de Habitatge de Valencia, no presupongáis que es peña manipulada por el MS o que es peña del MS o que es peña que tiene mala fe. Hay peña muy guay y muy maja en algunos de los sindicatos, no en todos, pero en algunos de los sindicatos, y mucho menos tratéis igual a peña que ha tenido que recurrir al sindicato por problemas económicos que a señores blancos de entre 20 y 35 años que están ahí. Vamos, los ocupas que no viven en su ocupa. Sí, exactamente, ¿vale? No, o sea, por favor, no presupongáis que la peña que por pertenecer a un sindicato, el Sindicato de Habitatge de Valencia, o por ahora no, por lo menos, y puede que hasta dentro de un tiempo igual no, o nunca, que es mala gente, ¿vale? Que o sea, le cuestionéis. O sea, esto no mueve la peña. O sea, es gente que se está comiendo el doble de mierda que cualquiera de nosotras. Porque se lo están comiendo dentro. Es que esa es la movida, exactamente. O sea, tened en cuenta que esta peña... Quieren, es gente que quiere salvar el sindicato de Habitatge. Así que ahí lo dejo. Pero bueno, que antes de acabar con este punto, quería comentar que en la Manegro 1 de mayo no solamente nos cagamos en el MS y gritamos cosas homosexuales, sino que también tuvimos un aprendizaje tú y yo, Diana, muy interesante sobre cultura irlandesa. ¡Ay, es verdad! Yo estuve toda la mañana, ¿qué hora caía? No lo sé, yo me perdí, ya. Pero me fui a dar una vuelta, me enseñaron a hacer cánticos pro ira y empecé a gritarle a los guiris, ¿cómo era? Abdera. Pues los guiris se quedaban con una cara de vinagre. O sea, que eran británicos. O eran británicos o sabían del tema. Se quedaban con una cara de vinagre. Guau, en tu zona yo creo que si lo gritas por la calle... Me pegan, que aquí van muy borrachos, yo paso. Sí, te pegan directamente. Paso, van muy borrachos. Está aquello colonizado. Me voy a Benidorm a gritar eso y me persiguen un machete así de grande. Tú no sabes la de skinheads que están afincados. La de skinheads de Inglaterra afincados en de 70 años afincados en Benidorm. No, y ahí yo creo que te da igual que sean neonazis, ambiguos o pseudoantifas. Ahí te pegan todos, creo. Te pegan todos. Y todos llevan la bandera inglesa con el bull terrier este. O no sé de marcas de perro. Pero... Madre mía. Pues sí, que aprendimos cultura irlandesa de diverso tipo. Cánticos a favor del ira. Hay que innovar. No va a ser todo goraeta, peña. Up the road, claro. También. Hay que enseñar. Es cultura del Duolingo. El Duolingo del terrorismo. Pues estuvimos gritando en la mani después, sobre todo estuvimos gritando up the road. Gritamos, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Shafidala, algo así, que es como... Yo decía, dividalala. Dividalala. Que significa en gaélico, nuestro día llegará. Gaélico es el idioma que se habla en Irlanda. Madre mía. Pues eso, Chakirala o algo así se dice, ¿vale? Madre mía. Y eso, y que el gaélico está bastante perdido, ¿vale? No es como el juego. No es como el euskera, que lo habla mucha peña en Euskal Herria, ¿vale? Allí está verdaderamente en peligro, ¿vale? Esa lengua. Y ahí aprendimos una banda maravillosa de rap en gaélico, que vamos a poneros ahora, que se llaman Knee Cap. Que tienen un machi, que canta un machi, canta un machi. Ya, canta son tres pavos machi, y uno es... Bueno, uno es una gente que... Canta bueno. Un machi. Sí, un machi que ha hecho cosas de machi. Pero bueno, que yo que sé, que también es una mierda porque no hay, no es la primera peña que existe que haga rap en gaélico, o sea... Bueno, igual no es la primera, pero que no, sepamos, pero no creo que haya petando mucho. Tanto, sí. No creo que haya mucho tampoco. Vale, que esta peña se llama Knee Cap, que Knee Cap creo que es una parte de la rodilla, en inglés, no me acuerdo cuál de todas, pero que también como verbo, Knee Cap, es pegarle un tiro en la rodilla a la peña, que es lo que hacía Lira. Así que pues eso, que nada, os dejamos con un temazo de esta peña y volvemos después con más noticias y cosas gays. El tema se llama Fine Art. Recomendamos buscar las letras en internet, pero es que hay una parte que están en gaélico, peña. Mi conocimiento de la lengua llega a que tiene un límite. Mira, ¿vale? Si supieras gaélico te pego, es que directamente te pego. Te pego por repelente, ya. Sí. Si te sabes gaélico. Hace un poco de apología de la droga, ¿vale? Esta canción, pero bueno, yo qué sé. Pido doble rasero, sí, ya lo sabíamos. Ya, no, pero sí, por una parte eso, pero por otra, la carátula del álbum es un camión de. Un camión de farlopa. Un camión, no sé quiénes son estos. Son antidisturbios británicos o la policía esta irlandesa cutre esta no sé, pero del, camión está del bien norte guapo. De Irlanda en llamas. O sea que el camión está bien guapo. Sí, sí, que yo que sé, que una cosa por otra, pues yo que sé, que nada. Fine Art de Knee Cap. Finarte. Sí, Fine Art. Finarte. Knee Cap. Finarte, pum. Finarte, Dios mío. Y nada, que disfrutad de esta gente. Y ahora volvemos. Y up the ra. Sí, hola. Two bags of street is the same price as an hour of therapist. No wonder we're all fucked up. I tell you what, that's a great point. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf, cause I'm too far gone when it comes to mental health. Rather be sick in the head with a little bit of wealth. Time I tend to write a glotty coolie stranchera. My time can do yan and they need to sit down, chera. I get relaxed when I get shit, we can't check out. Now I'm gonna be a guest, I can show with my. Shots again to your doctrine, yeah, they're doing it to you constantly. An individual is surely what you want to be. You're born to stand out, live your fantasy before they eat you up, especially out in Lafayette. Van sucker, BG for suckers, clean it off, land mucker. They'll be pushed back, but relax, shocker. Cause you're the real set, they heal it to us, brother. It's the philosophy, me leg them down, don't more real. Goal of them, or an ear, heal a pattern, and TV steed. They'll be a fact for me, because Khabib, all the talent, all of it. So it's how it's meant to be, so got your cock. Clean hands, not hands, the hand fucker. Be hagin' shit, toss him or a hagin' tosser. They're huge, they're the cosser. So talk, shine, call. New machine is fosser. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf. Cause I'm too far gone when it comes to mental health. But I be sick in the head with a little bit of wealth. I'm a tender, but I got a coolest trancher. My time can do young and they need to sit down, chera. I get relaxed when I get shit, we can't check out. Now I'm gonna be a guest, I can show him on. I prayed to the devil, let me be rich instead. He said, you'll no longer be skin, but you'll be sick in the head. Need to real, so srajina. I go good to be fibina. You want this for nagina, so rest when you're pissed. Yes, you're a mock, hunt, makara. Sound, I'll be back for a fat loan tomorrow. That's me never getting dressed, depressed and always para. Throwing tantrums in my mansion, am I embarrassed? Nah. Got shots, go me get the bugger mirror. Kneel and dirt, my delumps is macabre. Earth straight, insecure, no more smoking. No more smoking till it's all done, all gone. No hard magic till it's all known. But we're making up our own laws. Never getting worried about our own flaws. Fuck a real job, we make our own bob. Knee cap, tree cap, we're our own gods. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf. Cause I'm too far gone when it comes to mental health. But I be sick in the head with a little bit of wealth. I'm a tender, but I got a coolest trancher. My time can do young and they need to sit down, chera. I get relaxed when I get shit, we can't check out. Now I'm gonna be a guest, I can show them on. Vale, volvemos. Antes de pasar a otro bloque de cosas gays, noticias actuales que teníamos, quería comentar que me he enterado esta mañana que ha fallecido José Manuel Jaén, que seguro que la grandísima parte de la audiencia no tiene ni puñetera idea de quién es esta persona. De hecho, Diana me has preguntado antes. Yo, Diana, a mí me dices un nombre y digo, sí, claro, ya. Sí, pero claro, mi abuela. Quienes habéis estado en rutas históricas que he hecho, concretamente en la que hice hace 2 años por Louis Critic, en el Ciudad Bella. Yo estuve, mencioné, creo. Sí, estuviste. Mencioné a José Manuel Jaén, porque esta persona ha tenido un papel muy importante, muy destacado en la lucha de la liberación sexual LGTBI, etcétera, en Valencia y en todo el País Valenciano en general, salvo que en los últimos años se encontraba retirado y bastante ajeno a las movidas, y de hecho ni siquiera vivía en Valencia, vivía en Sevilla, donde ha fallecido. Pues José Manuel Jaén es uno de los fundadores, que yo sepa, espero no equivocarme, del movimiento de alliberament sexual del País Valencià, el que montó la primera mani del orgullo. Bueno, que en ese momento se llamaba Orgullo, ¿no? En el 79, en Valencia. Es uno de los que montó, al cabo de un año, el Más PB se escinde en dos grupos: el Movimiento Alliberament Gay del País Valencià, que hablaba más de identidad gay, ¿no?, como lucha, y los Colectivos per l'Alliberament Sexual, los CAS, que eran, hablaban más de la revolución sexual, ¿no?, y la liberación sexual a nivel general, ¿no? Tenían un perfil así más, digamos, sin menospreciar al otro grupo, que también estaba muy bien, ¿no?, pero y no había mucho mal rollo entre ellos, pero tenía un perfil como más radicalizado, ¿no?, a nivel de discurso, de acabar con los roles de género, etcétera, ¿no? Diríamos un poco más queer, ¿no?, salvando, sí, haciendo un anacronismo absolutamente, ¿vale? Ahí militó Rampova, por ejemplo, en los CAS. Yo si hago un anacronismo, no digo que he hecho un anacronismo, pero como tú eres historiadora, te da hasta, claro, hasta jurrugurru. A mí me da un poco de... Te da cosilla en el estómago. Dice, estoy haciendo un anacronismo. Yo digo, yo pongo a hablar del pasado y te digo, ah, sí, esta persona de 1600 y tal, trans de toda la vida, si tenía hasta la bandera. Sí, se la pintas encima, ¿no? Madre mía. Bueno, que total, que nada, que luego después de que se acabaran los CAS, José Manuel Jaén, con más gente, alguna que también no es muy recordada, pero que también han tenido un papel muy importante, ¿no?, en la historia de Valencia, ¿no?, como Jaime Carballo o Isabel Requena y más peña guay de por aquí. Jaime Carballo no vive también, pero desde los años 90 que murió. Fundaron con él y con más peña la Sociedad Sexológica del País Valencià, que fue un lugar al que con una sede que estaba en al lado de la calle Cadirers, muy cerca de donde está el CSN ahora, que se acaba de abrir, la calle siguiente hacia el norte, que es que hubo uno de los puntos de la ruta que era precisamente al lado de la Plaza del Negrito, que qué puto asco de nombre de plaza, pero justo ya en la esquina de ahí, al sur de la Plaza del Negrito, ¿vale? Ahí avanzas un poco la calle, en un edificio súper guapo, además, que en ese momento estaba tirado de precio porque el Carmen era... Una cosa, esa plaza antes no tenía un nombre franquista, igual mola más decir el nombre franquista. Igual era Negrito, el joder, franquista. Que no, que seguro que se llamaba José algo, porque todos José Antonio. Mira, a mí lo de Plaza del Negrito, no sé el origen, ¿vale? Pero a mí lo de la Plaza del Negrito, Calle del Negrito, etcétera, todo esto me recuerda, creo que tiene que ver con la invasión de Filipinas. Es probable. Y con Cuba y con es probable. Todo el tráfico que había de peña. Así que creo que esto puede que sea anterior, puede que se llamara del Negrito anterior al franquismo. Ya, seguramente. Aquí Piro en postproducción, ha sido una conversación en la que definitivamente no hemos acertado. Esto se llamaba Plaza de Calatrava, desde el siglo ni se sabe, y en 1940 fue cuando se remodeló la plaza, se puso la estatua ahí, que se elaboró expresamente para esa plaza, y se le llamó a partir de ahí Plaza del Negrito, o sea, al principio del franquismo. Pero bueno, dicho esto, que ahí al lado, en un edificio súper chulo, que todavía está en pie, montaron la sede de la Sociedad Sexológica de Valencia y estuvieron asesorando a peña y eran referente a nivel mediático, a nivel de prensa, de mogollón de cosas de sexualidad, con una óptica evidentemente muy afín, ¿no?, a lo que podemos pensar Tofurio ahora mismo, ¿no?, sobre estos temas. Y de hecho, el colectivo Lambda, cuando se creó, no tenía local propio y durante sus primeros 2-3 años, puede que incluso 5 o más, se reunía aquí, en la Sociedad Sexológica del País Valencià. Ahí se empezaron a reunir, por ejemplo, el grupo de jóvenes de Lambda, Jack, que ahí, por ejemplo, pertenecía a Santi, que es una persona que hemos entrevistado aquí mismo, ¿no?, en Tofuria. Que tenía un programa muy parecido al nuestro. Sí, que se llamaba La Quinteta al Revés. En fin. Tenía un programa así, nos imitaba. Sí. Así que eso, que... Retroactivamente, hace 30 años. O sea, creo que datos como estos demuestran que José Manuel Jaén ha sido una persona muy importante para el activismo transmaricabigoyo de Valencia, independientemente de la tendencia ideológica en la que ahora te encuentres, y es una lástima enormísima que antes se te creado su nombre en internet y no hay ninguna esquela por ningún lado. Igual también por ejemplo, no tecleo en redes sociales y tal porque no tengo, pero y también a ver si es una persona que también se había voluntariamente se había apartado de todo también, supongo que es eso, que no habría periodistas a su alrededor, no habría tal, no, claramente, o sea, claramente. Lo sabrá, pues como está pasando de boca a boca entre la gente que sabéis que os importa y tal. Pues si la persona ya se había aislado de todo de toda la pompa pública y tal. Total, pero bueno, yo creo que cuando ha muerto, yo creo que es hay que... No, no, por supuesto, por supuesto, no digo que no haya eso, digo que como idea de por qué no... No, evidentemente no, es por eso, evidentemente no es, eso. Es la razón principal. Yo espero que, o sea, en sus redes sociales como mínimo Lambda diga una mínima cosa, o sea, sé que no podemos decirle nada a Lambda, pero... De Lambda solo quiero que me lleguen más chismes. O sea, para mí Lambda ya es una telenovela. Ya todo lo demás de Lambda me da igual, es una telenovela. Para mí es después de la comida, antes de la siesta, un poquito de drama de Lambda. Punto. O sea, a mí me la suda, lo que quiero es que algo de peso, sí, que pueda tener cierto eco mediático, lo diga en algún canal, para que haya un mínimo de recuerdo de que esta persona existía más allá de un programa de tres losers que hacemos aquí en una radio. Claro, sí. En el Cabañal, o sea, yo que sé, que hay un mínimo de eco mediático, en plan, de que ha muerto una persona importante para la historia LGTBI de Valencia. Claro, claro, que no sea todo quejarse porque ahora la gente que pone a dedos otra. Sí, exactamente, que esto es lo que vamos a hablar ahora. Nos ha llegado esta noticia, nos la ha pasado Carme, de hecho, que no ha podido venir. Seguro que le hubiera gustado contar. ¡Ja! ¡Carme! Te estoy haciendo la peineta, te estoy enseñando el dedo, corazón. No, pero aparte, Carme, te estoy explicando que te estoy haciendo así en la radio. No, pero es que aparte, Carme, te está haciendo lo del dedo hacia el micrófono que sueles sentarte así, tú. Hacia donde deberías estar sentado, sí. Pues eso. Las entidades LGTBI denuncian que la Generalitat usurpa la representación del colectivo trans en los espacios de representación, y esto es brutal, ¿vale? Y se la otorga de forma irregular a un alcalde del PP. O sea, esto es la repanocha. O sea, ahora... O sea, no, esa otra travesti. Dios, qué gilipollas. No, no, cualquier cosa que acabe con A puede ser el nombre de una travesti. En plata. Pues nada, que de manera irregular y completamente ilegal a cómo se forman esos consejos, ¿no? El Consejo Valenciano LGTBI y el Consejo Consultivo Trans, que se deciden mediante otro tipo de, ¿no? De elección, ¿no? Con unos canales institucionales que no termino de entender cuáles son concretamente la noticia, pero entiendo que hay algo de tal, de pseudodemocracia de esta que practican, han dado los cargos a dedo. Y uno de los cargos que han dado es a un tal Jesús Almerón, que no tiene ni... Es apellido a verga. ¡Ah! ¡Por eso! Jesús Almerón verga, es por eso. Hombre. Pero con B, es verga con B. Claro, porque es una... Porque es anticatalán. No, no, porque es una verga trans. Pues este tal Jesús Almerón verga, que no verga, verga, ¿vale? Verga, yeah, verga. Ya, ya, Angora verga. Pues nada, que es el alcalde de Gátova, del Partido Popular. ¡Hala, chaval, qué guapo está el nombre de ese pueblo, tú! Sí, Gátova. Gátova, sí, sí. Pues hostia, que este pavo, yo no sé dónde está, ¿vale? Este pueblo. Pero... Gátova, primos hermanos de Rótova, que también es un otro pueblo, que también es un nombre. Pues este pavo ahora es el titular del Consejo Consultivo Trans de la Comunidad Valenciana. A tope, voy a ir. Este pavo era diputado. Voy a ir a darle por saco. Voy a ir a decirle. Espera, espera, que esto no acabó. Que este tipo era diputado de Ciudadanos antes de las convenciones. Voy a ir a darle la chapa. Dice, oye, tú, ¿y tú cómo? ¿Cuándo te diste cuenta? Voy a empezar a hacerle preguntas como si fuera Felipe Hurtado. Voy a performar de Felipe Hurtado y a darle por saco a este señor que dijo, hola, qué guapo, un puesto a dedo, que no tengo que hacer una mierda y tal. Que le vaya ahí el trapero más pesado de toda Valencia a performarle Felipe Hurtado y a darle la chapa con si le gusta jugar con muñequitas. Yo lo apoyo. Por favor, campaña de ir a dar por saco de ciberacoso a la verga este. Que no, ciberacoso no, pedir cita para pedir engañar, pedir cita como que para hablar de algo serio, ir a darle la chapa con mierdas travestis que ni se esperaba ni quería ver en su vida. Todo el mundo asumir que es trans, o sea, hay entrar, asumir que es trans y todo el mundo performar que somos sexólogos de la unidad de género, o sea, a dar por saco a este, a que lo pase mal, a juzgar, a entrar en su despacho y juzgarle y decir, eso es muy masculino, no soy yo así. En fin, pues eso, que nada, que lamentable, como es habitual en la política valenciana en general siempre, pero ahora más. Y nada, que hay un mogollón de entidades que han firmado, es como todo el arco institucional, digamos, de identidades del país. De entidades. Sí, de identidades. De identidades también. Bueno, está Queerfest también, que esa peña es buena gente, pero la mayor parte. Persona polifacética, PSOE, persona sensible, honesta. Y España. Madre mía. Aquí está la peña que está montando. Bueno, no sé si siguen porque ha habido un drama. Vale, pero la peña que estaba. Te lo pongo para que lo veas un poco. La peña que está montando los Gay Games está en gran parte. O sea, Israel. ¿Qué coño es esta peña de PBLGTBI? ¿Tú sabes quién es esta peña que tiene el murciélago aquí en el escudo? ¿Pero quién es esta gente? ¡Es peña valencianista! ¡PV es peña valencianista! Sí. Ah, vale, del Valencia. Claro, peña valencianista. Vale, por eso tienes el escudo de Valencia, maricón. Ya que sé, que no sé de... Joder, macho, qué asco. Qué asco. Mira, peña, lo siento. Yo veo el murciélago para y ser pienso en para racismo. Para ser boyera, muy poco de cultura tienes tú. Ya, bueno, espera. En plan, ahí rebato. Que yo veo el murciélago, peña, me da igual que sois de Valencia o sois fascistas o ambas cosas. Ser de Valencia y ser fascista solo estoy de la mano, escúchame. Ser de mi equipo también, ¿vale? Ya, total. Eso iba a decir, sí. Total, que aquí tenemos pues a la peña que ha estado montando los Gay Games, que no sé cómo están ahora porque han tenido dramas. Crisalis, ¿no? Buena asociación de support a la peña trans, como todo el mundo sabe. Estoy siendo irónico, por cierto. Tiene sus cosas. Joder, Pir, me encanta esa explicación. Bueno, a ver, que tampoco hay todo el mundo en mierda, ¿vale? En Crisalis, pero... Bueno, a ver, yo sigo mandando gente. O sea, Crisalis tiene una función muy importante que otras asociaciones no tienen, que para lo que sirven, sirve mucho, pero no deja de ser una asociación de... Pero a veces traumatizan a la peña trans. Claro, pero no deja de ser una asociación de familiares. Las asociaciones de familiares generalmente tienen sus problemillas, sus problemáticas, sus problemones, pero sí. Luego también está Euforia, que es la escisión, y es una escisión más feminista que... Total, está muy guay Euforia. Pues eso, tenemos a Lambda, tenemos a Diversidad, a la CAN, esa buena peña que, madre mía, yo he perdido la cuenta ya de las que han liado, como lo de patrimonializar la Orgui a la CANT. No te enteraste de eso. ¡Ay, sí, es verdad! ¡Hola, chaval, que no me acordaba! Buena gente, Diversidad. No, había borrado eso de mi mente. Castelló, LGTBI, que me voy a ahorrar de hablar de esta gente, porque no sé si es público, pero me voy a ahorrar. Por si acaso, no, pero bueno, el comunicado está en redes sociales. Y se hizo campaña en redes sociales. Pues está en redes sociales. O sea, sabemos, sí. Y se señaló. Con agresores heterosexuales. Empezamos a citar tweets del agresor para que todo el mundo fichara su cara. Vaya, el director no sé, bueno, no voy a decir porque estás tú que me acuerdo de qué cargo era, pero un cargo alto de ahí agredió sexualmente a una tipa trans trabajadora sexual que iba a pedir ayuda. Básicamente eso es el boidote de Castelló LGTB. Total, y luego tenemos también la Comisiones y UGT suscribiendo el comunicado, que llega un punto es como evidentemente, claro que poner a dedo a una persona en el Consell Trans claramente es basura. Lo haga el PP. Ajá. Y lo haga el PSOE también, por cierto, que no sé si lo hubiera hecho el PSOE la reacción hubiera sido la misma. Claro, la cosa es que esto ya se hacía en el gobierno anterior, o sea. Sí, no sé si en concreto se ha hecho en este consejo concretamente, pero sé que se ha hecho en otros espacios de lo LGTBI institucional de Valencia. Esto se ha hecho, se ha puesto a dedo a peña. En Landa se pone a dedo a peña. Sí, por ejemplo. Vale, así que, a ver, o sea, esto al final es politiqueo, básicamente, puro y duro, porque luego estas organizaciones, gran parte de las organizaciones que están firmando esto, que tienen toda la razón en quejarse de esto, pero tienen mucho que callar también, y tienen mucha mierda dentro. Y hay que predicar con el ejemplo, o sea, ya está. Y eso. Si no hagas comunicados grandilocuentes hablando de nepotismo cuando en tu propia organización hay nepotismo. Sí. Pero bueno, en fin, perdona, que ibas a decir algo. No, que más guillotinas y menos darnos la chapa, desgraciados. Guillotina. Y nada, queríamos comentar un poco, ya que esto es un programa que escuchan maricones y que somos maricones, pues claro, a mí no me gusta Eurovisión, pero este año creo que había que comentar algo, ¿no? Sí, había que comentar. Por lo que nos toca como mariconas y como pro-palestinas. Sí, había que comentar que se pidió boicot. Yo no vi anoche Eurovisión. he visto resúmenes hoy y he visto tweets y cosas y tal, y bueno, y vídeos, y bueno, y todo el movidote. Me he informado de todo el movidote, no lo he visto, pero me he informado de todo el movidote. La cosa es que se estaba pidiendo desde hacía meses el boicot a esta edición. Se estaba pidiendo a los fans que mandaran cartas y quejas y denuncias a las esto de retransmisión de cada país, de cada uno de sus correspondientes países, a los artistas, a todo. Varios artistas decidieron no participar. Esa es la gente que realmente hizo el boicot. O sea, toda la gente que actuó ayer, o sea, hubo cosas muy chulas, porque hubo mucho dentro de lo que les permitía sin que les echaran del espacio. Hubo muchos mensajes de apoyo a Palestina, pero toda esa gente no estaba cumpliendo con el boicot, vaya. O sea, ya por ahí mal. O sea, toda la gente que actuó ayer, mal, pero dentro de lo mal hay malos y peores. Y cosas salvables que vale la pena recalcar. Una de esas cosas salvables es la canción que pondremos luego. El cantante se llama Bambi Zook, que es de Irlanda, y es no binario, y tremenda movida goticosa, tecno oscuro con partes melódicas, no sé, es una movida. Está bien chulo, está guay, está muy guay. Y una de las cosas, en la semifinal iba a salir a actuar con, no os voy a decir el nombre de la lengua, pero una lengua antigua de 2000 años o más. Sí, de gaélica de esta, no, de céltica, perdona. Una lengua antigua céltica iba a salir con la cara pintada de, pues la lengua son como una línea larga, y un montón de líneas chiquititas por los lados, que eso son las letras, vaya. Y iba a llevar escrito en esa lengua alto el fuego y Palestina libre. Lo publicó en redes y le llegaron al momento la peña de la organización, en plan los machacas y la organización, a decirle que o se quita eso o no sale al escenario. Y no pudo salir con eso. No, y yo creía que en Occidente no había censura. No, claro, no, no. Y esto es algo de China, o sea, de Maduro, ¿no? De la Venezuela de Maduro. Corea del Norte. Y la gracia de. O sea, a ver, la excusita de siempre de la EBU o algo así se llama. La organización que organiza Eurovisión. Es que en el reglamento pone que no se puede politizar cuando les interesa. Porque el año pasado se podía. Lo de vetar a Rusia no es, claro, o sea, nada político, claro. O sea, mejor dicho, vetar a Rusia y no vetar a Israel. Claro, claro, claro. Lo mismo. Claro, claro, claro. No es decisiones políticas. No son decisiones políticas. A ver, todos los años hay mensajes políticos. Lo que pasa es que unos se permiten y otros no. Para la historia de Eurovisión, os recomiendo un vídeo de Beryl Ibici en YouTube, que es una maravilla, repasando toda la historia queer y no tan queer de Eurovisión desde sus inicios. Total. Está en inglés, pero yo qué sé, le dais a subtítulo y a traducir subtítulos, y la inteligencia artificial que traduce mal os hace un apaño. Bambi Zook quedó sexto por detrás de Israel. Ganó otro no binario que tampoco tuvo un mensaje muy, muy tal. Bueno, Bambi Zook también llevaba las uñas con los colores de la bandera palestina. Luego la de Portugal también llevaba las uñas. ¿Cómo se llama el pañuelo? El kefí. El kefí. Las uñas con decorado de kefí. Y también acabó la canción. Tanto Bambi Zook como la canción con un mensaje dirigido al alto el fuego y tal. Evidentemente no con estas palabras. Persona que también. De Portugal lo mismo, no sé, un montón de... Y la reportera de Finlandia, que yo me quedé... Aquí sí, coño, lo de la reportera. esto es una teoría de internet, pero es que está muy claro, porque eran la corresponsal desde Finlandia que tenía que dar los puntos, tenía que dar 12 puntos para Israel y dijo 12 puntos para Irlanda. Y desde el esto de Eurovisión le dijeron, ¿estás segura? Mira bien el país. Se queda medio segundo parado y dice, sí, sí, sí, 12 puntos para Irlanda. Digo, bueno, chaval, estaba intentando boicotearlo. Ella, ahí en plan de vega, va. Brutal, brutal. Dice, joder, macho, qué punky. Yo qué sé, los abucheos cuando cantó la cantante de Israel, los abucheos al presidente de la EBU. O sea, que básicamente... Que los abucheos luego los cortaron en... Ah, sí, por supuesto. En la tele. En la tele, sí. Pero sin embargo, los abucheos al director, no sé por qué, pero sí que sonaron en emisión. Sí que suenan. Enfocan a esto y de repente escuchan. He visto un vídeo de uno que saca durante una milésima de segundo una banderita de Palestina y llega un machaca en una milésima de segundo, lo coge y lo saca fuera. Madre mía. Pero en una milésima de segundo digo, ¡lo chaval! ¿Cómo ahora, estaba y la movida? Delante hubo detenciones. Bueno, no, la persona no binaria que ganó de Suiza, la bandera no binaria que llevaba en el escenario, la tuvo que meter escondida porque estaban quitando las banderas no binarias. Y dicen, ¡ay, maricón, loco, esto qué es! Había demasiados maricones pro Palestina. Es que la cosa es que todos los maricones que acabaron bien en la tabla. Todos son de los que firmaron, de los que firmaron, no sé si luego o antes tal, la carta condenando el genocidio de Israel y pidiendo el alto el fuego, que son de los artistas de Eurovisión, de eso. Total. Todos los maricones esos que... Bueno, y eso, que la cosa es eso, que terrible es esto. Israel lo tenía todo preparadísimo para que le hicieran ganar, un poco como el año pasado Ucrania. No digo que sea el mismo esto, pero digo que estaba todo preparado para que ganara este año igual, pero no ganaron, porque aunque no es el país invadido, es el país genocida. Aunque el televoto estaba mañado, yo creo que parte del jurado no tendrían mucho, no estarían muy a gusto con toda la pantomima que se montó ayer. Ah, también hubo protestas fuera de activistas pro-palestines y hubo detenciones, entre ellas Greta Thunberg, por cierto. hubo detenciones. Me flipa que a estas alturas Greta Thunberg sea más radical que los señores que la criticaban hace 5 años. Totalmente, totalmente. Qué cosas, ¿eh? Poco más que decir de esto. Vamos a poner ahora la canción. Bueno, vamos a poner la canción, sí, la canción de esto. Ah, que vamos a poner la versión del festival. Lo que dice al final, Love Always Trumps Hate, eso es literal lo que dijo Sinéad O'Connor después de dar un discurso a favor de Palestina contra la ocupación israelí hace 20 años. Y que básicamente es parafraseando. Todas estas muestras es porque si echaron del festival. No participaba como esto, pero estaba. Es un antiguo ganador de no sé qué país, pero de padre palestino. Oh. Que salió a cantar. No dijo nada más, solo salió a cantar con una palestina, con un kefi. No sé, sí, un kefi. Un kefi. Que se llama pañuelo palestino. Claro, con un kefi anudado a la muñeca. Pues no van y le echan del evento después de actuar y borran su actuación de los canales oficiales. Hostia puta. En plan, escúchame. Puedes ser palestino, o sea, directamente. No puedes tener tu cultura. O sea, no puedes tener cultura. Bueno, o sea, flipante. Esto no lo sabe mucha si peña. Si esto era el mínimo, pues imaginad las triquiñuelas que han tenido que hacer para mostrar apoyo encima del escenario y que no les hayan echado antes de entrar al escenario. Esto no lo sabe mucha peña, pero la Ecurriña ha estado prohibida en Eurovisión hasta los años 80. Sí. Por cierto, creo que esto dice bastante. Creo que esto puede hacernos entender a gente del Estado español que sabemos la movida un poco de qué va el asunto, ¿no? Ya he dicho, ya hay como una decena de banderas prohibidas. Una de ellas la de Palestina y, bueno, no me acuerdo de la mayoría. La de Nagorno-Karabaj es otra, que es una región que hay en disputa. Bueno, ya se la ha quedado Azerbaiyán, pero que está en disputa entre Azerbaiyán y Armenia. Y, bueno, y varias banderas más, ¿no? Así de rollo indepe, ¿no? Digamos, en fin, que lo de que Eurovisión es político, en fin. Pero, bueno, hoy hemos hablado mucho de Irlanda. Quiero recordar que hace unos programas lamentamos la muerte bastante joven, además, de Sinéad O'Connor. Yo creo que Sinéad O'Connor ha allanado el camino, ¿no?, para que Bambi Zuk pueda actuar representando a Irlanda en Eurovisión de este año. Creo que bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Que vaya buena personaje que era. Y toda la delegación de Bambi Zuk. O sea, yo creo que son todos los maricones de Irlanda. O sea, he visto TikToks y literalmente toda la peña no binaria y queer de Irlanda estaba en su delegación. Es en plan acogida, en plan de todos amigos. Es lo que pasa aquí, que nos conocemos todos. Pues claro, ha dicho, coño, de viaje toda gratis, venga, que paga la EBU. Madre. Total, total. En fin, pues nada, os dejamos con la canción, que aparte la canción, aparte de que esto es a la radio, no vais a poder ver la actuación, es tremenda. En al cierto momento de la canción se quita el traje que lleva al inicio y tiene un traje con la bandera trans. Como un traje de luces barra bañador con la bandera trans. Precioso. Sí. Y eso, y luego al final escuchad, porque se escucha la frase, ¿no?, que comentó Diana de Sidney O'Connor. Pues sale. Estás en Tofuria, en Radio Malva, en el 104.9, si nos estás escuchando en la frecuencia modulada, o en radiomalva.org. Si nos estás escuchando desde el número 0 de Barraca hasta el número 200 de Barraca, más lejos ya, ¿no? Idiota, ¿no? Un poquito. Ahora tenemos una radio pirata que nos está jodiendo, pero una pirata, una de estas de comerciales con propaganda, que el 50% es propaganda. A ver, Piro, hay un señor perdido en un bancal que tiene una antena de radios que es más potente que la nuestra y nos estaba comiendo la señal. O sea, bueno, no, pero eso tiene que ver también con la geografía, con los edificios, pero bueno, un señor en un bancal. Total, que quería comentar el uno que también nos estás escuchando quizás en la plataforma de mierda, en archive.org, quizás, esperamos, o puede que en alguna de las maravillosas radios libres que nos transmiten, como por ejemplo Radio Bronca y Contrabanda FM en Barcelona, Radio Cuca en Ubieu y Radio Almaina en Grana. De mano. De mano. Y también nos puedes escuchar en el sitio donde las TERFs nos escriben. El sitio donde nos escriben las TERFs, los fachas. Sí, la plataforma de mierda. También nos escribe gente bonita. Escribidnos, sí. Escribidnos por la plataforma de mierda. Es divertido leer los comentarios. Y sí, luego los vamos a leer. Luego los leemos. Lo que pasa es que Piro no sabe gastar el ordenador. Así que no los apruebo. Entonces, todos esos mensajes que mandáis están pendientes están pendientes de aceptación. Esto tenemos que hablarlo. Y Piro no creo que sepa aceptar sí, los mensajes. No lo sé, sí sé, no. Esto tenemos que hablarlo, hay que hablarlo. Pero bueno, pero leerlo lo leemos. Sí, lo leeremos en directo todos, Peña. También podéis escribirnos a radiomala.tofuria@bastardi.net. Que también. O podéis escribirme a mí a mi Instagram, a Diana DKN, no me acuerdo ni mi Instagram. Y también me es mi Instagram personal, seguidme, soy guapa. Arroba también, Diana DKNM. Y también me podéis hacer propuestas sexuales porque hay un grado muy alto de probabilidades de que os diga que sí. Sí, es hipersexual, es terrible vivir con Piro en casa, de verdad te lo digo, ¿eh? De verdad te lo digo. Sí, si se hicieran maratones de follar, Piro gana. Piro, campeonato mundial, la virgen, con la pereza que me da a mí el sexo y todo el día, y todo el. Me da hasta movidas en la cabeza de pensar en una persona follando 8 horas. Digo, me dan cosas. Con la pereza que me da mi sexo. Ay. Pues nada, mi sexualidad otra vez en tu furia manifestada una vez más. Oye, queremos pedir disculpas a la comunidad vasca de oyentes por ay, si os sí. habéis sentido sí, hoy... sí, lo sentimos, pero el Irama Tomás. ¿Irama Tomás? No lo sé. No lo sé. Bueno, entre todos los iras, y si tenemos en cuenta también el ira de principios del siglo XX, sí. Lo siento, Peña, ira os gana. No lo sé, ahí me lo he flipado. Sí, ahí yo me, creo que sí. Ahí me lo he flipado, Pero espabileu. Sí, no, Peña, lo siento. Hoy queremos pedir disculpas, pero hoy... Hoy ha sido... Irlanda ha tenido más protagonismo que Euskal Herria en el proyecto Furia de hoy. Hoy ha venido Bobby Charlton, ¿era? Bobby Sanz. Está muerto. Hoy ha venido el espíritu de Bobby Sanz y nos ha dicho... ¡Ey, amigos, toman una Guinness! ¡No! ¡Tricky! ¡No, por favor! ¡Ey, amigos, toman una Guinness sin alcohol! Cuéntale a la audiencia la anécdota que me has contado antes. ¿Qué? Cuando estuviste en no sé dónde cabía irlandeses. ¿Qué? ¿No me has contado antes una cosa de que estabas con unos bacalautis o algo así? ¡Ay, hostia, es verdad que me fui! Joder, macho, tengo la memoria hecha un pío. Bueno, nada, que yo con 16 años fui un fin de semana a Dublín con mi madre, porque le tocó a mi madre en el bar irlandés de mi pueblo un viaje para dos, y yo me fui con la mamá, porque la mamá y yo siempre nos hemos llevado bien. Gora Marieta. Mi madre me tuvo que aguantar una borrachera en Irlanda, la virgen pobreta. Joder, ¿Poté vino rojo? Madre mía, poté vino rojo, que eso parecía el exorcista. Es que en la cena antes de comer me había pimplado media botella de vino. Bueno, pero que me pierdo. Y nada, yo la única cosa que sé decir en... no sé ni el nombre del idioma, maricón, gaélico. Gaélico. La única cosa que me sé decir en gaélico es sloncha. Que es que no sé si se pronuncia exactamente así, creo que sí, es sloncha o sloncha o algo así. Que es como salud. Que es como el... Brindis. Nasdarovia, Kampai, Proust. Osasuna. Proust, Skol, Osasuna de Pamplona. Salud. Aquí también se salud. Bueno, vale, sigo. Pues es lo único... Y yo no es que... Creo que no me acuerdo porque nos lo dijeron y tal, sino me acuerdo por la reacción de dos personas que venían en la misma delegación de gente que había ganado premios en esto, que eran dos personas de Valencia que tendrían 30 años por aquel entonces, ahora supongo que tendrán una tumba. Eran muy bacalas. Yo... morí dos días. De tres días que duró el viaje, dos noches tumbé. Una por beber mucho vino en la cena y la otra por fumar porros de esta gente. Madre mía. Pobre, pero tumbé, ¿eh? Me dice, plom. Ay, pobre mi madre, lo que me ha tenido que aguantar, te pero lo digo. ¿Qué ¿eh? Pasó con lo de Shonsha? Bueno, por eso, esto es de Valencia, que se le notaba bagaletos a muerte. Cuando les dijeron que era Sloncha, empezaron: ¡ja, ja, ja, ja! ¡Sloncha, Sloncha! ¡Sloncha! ¡Ja, ja, ja, ja! Una risa. Claro, y yo despollando. Mi madre no entendía nada, pero también se reía. Porque mi madre, si se ríe gente, a mi madre le hace gracia también y se ríe también. Pero yo, porque se me caía la lagrimilla también, tú. Pero no de eso, sino de la reacción de estos maravillosos bacalas farloperos a que saluten en gaélico sea una rayita. Pues nada, Gora Marieta y Chakirola. O como se diga, perdón. Y Shakira también. Perdón. Bueno, María de Shakira, es lo que tú has dicho. Viva Shakira. En fin, nada, oye, que nos han hecho un comunicado. Ay, sí, bueno, es verdad. Bueno, hay que ponerse serias porque se han vertido unas acusaciones muy graves en un programa del que ya no quiero hablar. Un programa al que yo apadriné. Un programa... que está mal que yo lo diga, pero me gusta decir que yo planté las semillitas de ese programa. Joder, macho, qué asco. ¡Madre mía! ¡Qué puto asco! O sea, que eras un hombre, en realidad. Sí. A ver, pero siempre he sido un hombre. Las TERF tenían razón. Yo me cambié... Lidia Falcón tenía razón. Me cambié solo el nombre. En el DNI solo el nombre, porque... con el proceso que ha sido, digo, yo no me cambio nada más. Me cambié solo el nombre para engañar a... yo qué sé, a alguien. A Lidia Falcón. No, se dejó engañar. Bueno... Bueno, ¿qué ha pasado con este programa que nos ha decepcionado tanto? Por esto, este programa, si es que se le puede llamar así, joder, macho. Ha sacado, mira, no, ponlo y luego lo comentamos. Esto es lo que se dice de nosotros. Esto es lo que dicen por ahí. Por los sures del estado. Desde Granada de Mano queremos lanzar un comunicado porque no vamos a tolerar la transfobia ni la NB-fobia a la que nos hemos visto envueltos hace unos días por parte de cierto programa de Radio Valenciano. El pasado 29 de abril del 1924. Que en verdad se me equivoca la fecha cuando la han editado, que se jodan, jodete Diana. En la emisión del programa del Tufuria Futurista mencionaron nuestro programa haciendo alusión a la falta de eructo espontáneo y pensamos que eso es capacitismo. Totalmente. Eructos espontáneos me salen, pero nunca están grabados, la verdad. Las tensiones políticas de estos dos programas empezaron cuando Granada de Mano se independizó del Tufuria, decidió coger las riendas de su propio programa, un hecho que las bolloideresas del Tufuria consideraron amenazantes. Y decidieron hacer mella en cada acción o comunicado de nuestro programa, ahora independiente, libre y ojalá sin tetas. ¡Same! Y lo ocurrido el pasado 29 de abril es la gota que coma el vaso. No vamos a permitir más ataques como estos. Desde hoy, 9 de mayo de 2024, revisando al presente, pasamos a la acción. Las amenazas contra el golpe de Estado a nuestro espacio seguro, cookie, libertario, no cesan desde los últimos días. Es hora de defender nuestras libertades y voces contra el Tofuria y contra el capital siempre. Es por eso que a estas horas se ha ordenado el ataque inminente con tropas milicianas a la casa de las bolloterroristas. Así que en vuestra entrada encontraréis una advertencia para que frenéis a tiempo antes de perder el juego. Losers. Bueno, ante estas terribles palabras... solo voy a decir que para comunicado lo que tengo aquí colgado. ¡Pum! ¡Te la comiste, maricón! Oye, ¡Goraeta! ¡Goraeta! ¡Shakira! Eso, Shakira. Una cosa os digo. Como vaya y lo encuentro yo, algún día voy a aparecer por ahí. Me voy a perder porque no conozco Granada. Como el juego. Calla, maricón, cállate la boca. Me voy a perder porque no conozco Granada. Voy a acabar en una asamblea del MS y se va a liar todo muchísimo. Se va a liar todo muchísimo. Voy a entrar y voy a decir: oye, ¿es aquí donde Yuri? Y van a decir: ¡Yuri! ¡No! ¡Yuri es mala gente! ¡Yuri nos quiere fuera de la biblioteca! ¡Madre mía! ¡Qué horror! En fin. Oye, que lo del ataque era verdad, ¿eh? Que lo del ataque era verdad. Que no, o sea, bueno, Peña, sí. O sea, el ataque era verdad. O sea, yo, como aún no había escuchado el programa, yo me vi dos cartas en casa. para Mono y... Y Cookie. Mono y Cookie. Digo, ¿quién polla son Mono y Cookie? O sea, hasta ahora eran la maricona de Diana, has perdido o loser que expiro, yo qué sé, cosas así. Pero Mono y Cookie, ¿quién coño son Mono y Cookie? Claro, yo no había escuchado en el programa. Eso está en el programa. Así que quieren, si quieren saberlo, no voy a decir nada más. Pero si quieren saberlo, escuchen el programa, que está maravilloso. El último programa de Granada de Mano. Todo está muy bien, pero escuchen el último, ya que es el que estamos referenciando, que se llama Toma Zorra, Toma Zorras. Toma Zorras. Toma Zorras y... Ah, eres una mal fan, eres no sé qué fan de mierda. Yo es que solo me quedé con lo de Toma Zorras. ¿Para qué más? Toma Zorras y Memarraches, que me acuerdo, toma. Toma Zorras y Memarraches. Toma Zorras. Mira, con la mala memoria que tengo, Yuri, me debes sí, un euro. En efecto. Un euro me debes. Tienes un euro. Razón. No me debes nada, me das dinero todos los meses. Perdón, Yuri, no me debes nada. Vaya, cosas que se van sabiendo, ¿eh? Yuri es una de esas personas. Solo hay dos personas suscritas a mi Patreon. Una de ellas es Yuri, sí. Sí que ya sabía. Madre mía. Verdad. Pues nada. Por cierto, tengo un Patreon, gente, entrad. No lo actualizo desde hace un siglo, pero hay muchas cosas subidas interesantes. Son proyectos que nunca acabé, pero son proyectos divertidos. Yo qué sé, entrad en mi Patreon, pagadme por un euro o dos euros, no me acuerdo, es el mínimo, o sea, yo qué sé. Entrad. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Que nada, que escuchen el programa, que ahí están todas las referencias. Que yo me vi el eso y como un taco con un millón de pegatinas. No son pegatinas. Ah, de tarjetitas. Son, sí. Donde el símbolo del círculo, lo de siempre, y que pone loser. Pero lo pone con U, ¿eh? Con U. Loser con U. Loser con U. Profesional, muy profesional. Etiqueta grana de mano. Sí, profesional. Dije, a ver. Claro, yo me rayé. Porque dije, y yo le mandé un mensaje a Yuri en plan de, ¿estás en Valencia? Bueno, está diciendo Diana lo que vi, pero yo lo que vi fue que fui a bajar la escalera de casa y me encontré la puerta de casa, todo el bajo, repleto de tarjetitas de estas, de loser, las cartas por ahí, parte de los papeles que no se habían caído, que estaban entre la puerta y el barco, enganchados, y yo me quedé en plan de, ¿qué hiciste? Claro, y la cosa es que no, es que tienes birros que hacen su trabajo, que te hacen el trabajo por ella, o sea, cuidado, que es profesional. Pues nada, eso, si os amenaza alguna vez Yuri, yo me lo tomaría en serio. Bueno, Yuri y Anne, ¿eh? Yuri y Anne, es verdad. Sí. No, focalicemos en Yuri, que aquí hay coautoría. Aquí desestimamos porque se han juntado el hambre y las ganas de comer. Totalmente. Y esto es un combo kick muy, muy duro para la existencia ajena. Porque ahí hay dos mentes maquinando maldades, funcionando muy bien en sintonía. O sea, Tofuria dará una respuesta a esto, aún no sabemos cuál, pero... Ah, sí, yo tengo una, mira. Ahora os reto a que podáis tiraros pedos en directo y eructos en directo sin poner un clip de audio. Que seguís, que sigue sin haber escuchado ni un solo clip, ni un solo eructo en directo. Ese pedo ha sido mío. Como esto lo escuche alguien que vaya a dar, que vaya a venir a Radio Malva luego, me va a caer una bronca porque va a decir, qué guarra que eres, Diana, no te tires pedos en el micrófono. Era necesario. Entiéndanme, era necesario. Yo creo que han ocurrido cosas peores con los micrófonos de Radio Malva. Es verdad, sí, aquí la gente la lía. Aquí se hacía porno, es verdad, no me acordaba. ¿Aquí se ha hecho porno? Coño, aquí. Ay, verdad, claro que se ha hecho porno. Aquí se hacía el cómeme la oreja, ¿no? Ah, no, una parte de cómeme la oreja, maravilloso programa de Radio Maina que se referenció en el último Granada de Mano. Es verdad, aquí se grababa aquí a veces. Una parte de él. Pues eso, que nada, que ahí tiene la respuesta. Seguiremos tirándonos beef mutuamente todos los pedos. Y pedos. Y eruptos. Y Goras Saeta. Y Goras. Y Goras Saetas. Goras Saetas. Y Chakchera. En fin, bueno. Pues nada, dicho esto, vamos a ir acabando, aunque en realidad queda un trecho todavía, porque a petición del maricón que no ha venido, el otro día grabé la charla de 35 años de ocupación a Valencia, que se dio en el aniversario del César Horta, en el duodécimo aniversario del César Horta, que fue este fin de semana. el viernes pues se hizo esta charla, que era una presentación de un suplemento que ha sacado La Directa, que está guapísimo, ¿verdad? Necesitan pasta porque se han dejado miles de euros. Es caro, es caro. Es caro, pero porque es a color, o sea, está muy bien hecho. Es hay el, que pagar el, sueldos. Sí, sí. Hay que pagar. Es el doble de lo que suelen ser los suplementos de La Directa. Claro, claro, claro. Y nada, que yo os recomiendo pillarlo y... es a precio libre, pero que ayudéis, ¿eh? Porque y el suplemento está brutal, se lo han currado un mogollón la peña que lo ha hecho. Sale la maravillosa campaña de Seguiremos Ocupando y sale Ocupi, nuestra mascota favorita. Sí. Y nada, y os dejo aquí la, nada, la breve charlilla que dieron, porque no fue más allá, la he editado un poco, pero que es que no fue más allá la charla. Pues acabamos aquí, que una maricona de Málaga, que la verdad es que no me ha dicho, que no, me ha, no tengo su permiso de que la mencione, así que no lo voy a hacer, pero una maricona... Pero es otra persona, otra revisionista del juego, o sea... Sí, total, es una, okay, es una máster. Qué asco que dais las revisionistas del juego, de verdad, sí, me lo, sí, sí. De verdad te lo digo, ¿eh? Pues sí, el juego sigue, exactamente. No, el juego murió. No, y aparte puede que se muera el rey o no, ¿se va a morir el rey o no se va a morir el rey otra vez? Me da igual, yo, era yo, la yo reina. Que se, me da igual, yo quiero que se mueran los reyes, pero mientras haya monarquía en Inglaterra, el juego sigue. No. Te jodan. No, pues, vivís nada, en un engaño. Que nada, bueno, para quien quiera saber de qué hablamos, poned The Game en internet y la reina y seguro que os sabe, sale, pero no os recomiendo hacer esto porque podéis acabar en un bucle que puede tener momentos desesperantes, sino que se lo digan a Diana, que vive conmigo. A ver, escúchame, si, a ver, si escuchas tu furia y no juegas al juego, eres infiltrado de la policía, ya lo sé. Eres, madre o sea, mía. No engañas a nadie. En fin. No engañas a nadie. Escuchas este programa o eres travesti o neurodivergente o las dos. O sea, no engañas o estás a nadie. Cerca, o estás no cerca. Engañas a nadie. O no lo sabes. Bueno, o yo sí que lo sé, pero tú no. Madre mía, el otro día en una conversación, por cierto, concluimos, no sé si fue contigo, creo que fue contigo, Diana, pero no sé si la conversación fue con alguien más. Concluimos. ¿A quién se va a quedar, Mario? No, era más allá. Bueno, sí, era mucha gente, pero a la vez, pero el arco político social ya no está dividido entre izquierda y derecha. Esas son categorías anticuadas. Ahora es o fascismo o maricones. Claro, claro, claro. Ya está, o sea, peña. O fascismo o maricones, o sea... No hay más. Así que nada, aunque penséis que no sois maricones por lo que sea tal, pero si no sois fascistas, sois maricones, o sea que algo hay ahí, peña. Si no, sois, si no sois fascistas, un poco de aceite perdéis, te lo sí, digo seguro, ya. Sí, seguro, seguro. Y está bien perder aceite, ¿eh? En tu furia lo alentamos. Yo estoy a favor del aceite, el aceite está guapísimo, me resbala. Rico. Sabe rico tanto en comida como cuando, bueno, ya está. Cuando chupas algo que le has vertido aceite previamente para lubricar. Sobre todo el de motor, ¡buah! ¿Cómo sabe el de motor? Ah, y el de motor quema de puta madre para meterlo en los coctelillos. Ah, muy bien. Evidentemente pues estoy hablando de colonia. De Pisco Labis, ¿no? Que te dan en una recepción de hotel. Colonia. No estoy hablando de ningún otro cóctel. Colonia, eau de toilette, parfum de Proudhon. Dios mío, de Proudhon. Parfum de Coquetrin. Madre maricón. Bueno, que nada, que a petición, ya nos hemos ido por las ramas, pero a petición de la maricona esta, revisionista del juego, vamos a acabar con la canción que lo está petando ahora, pro-palestina, de Macklemore. ¡Macklemore! Yo qué sé, yo no sé. ¡Macklemore! Macklemore. Macklemore es sorprendente. Yo tampoco es que sea aquí la que más sabe de rap, de hip hop y tal, pero tengo TDA y por lo tanto he hiperfijado muchas veces. Y he hiperfijado mucho de pegarme de verme de una sentada documentales de toda la historia del hip hop y después seguir a 30.000 youtubers que me explican la historia del hip hop desde 30.000 ángulos, vale. Pues Macklemore es una persona a la que no se le tiene tampoco mucho allá dentro de la escena hip hop, así como más cercana a la cultura, más cercana al tal, porque siempre se ha visto como unas letras un poco, siempre se ha visto como un poco ni chicha ni limoná, y porque es blanco efectivamente, y porque un año que estaba en los Grammys nominados, cinco personas de las cinco, uno que está considerado como probablemente el mejor rapero vivo actual desde ya hace tiempo, creo que ese año también estaba Tyler, the Creator, que estaba en esa... Uy, espera, que estoy mezclando años. Da igual. Bueno, da igual. Que había cinco personas nominadas. Solo una de ellas blanca, Macklemore. ¿Quién ganó? Madre mía. ¿Quién había consenso en toda esto del rap de que no? había tanto consenso que hasta Macklemore le mandó un mensaje a Kendrick Lamar, que era quien todo el mundo creía que debería haber ganado ese año, y le dijo: esto es injusto, tenías que haber ganado tú. Madre mía. Bueno, pues esta persona, que nadie se esperaría que sacara, de repente ha sacado un temazo pro Palestina, súper político, flipante. Oye, pues todo el mundo está diciendo: pues sí, ole Macklemore. En verdad, sí, también era un momento que todo el hip hop se estaba. O sea, toda la. Estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de la escena estadounidense, que realmente el hip hop es de allí. O sea, todos los demás hacemos apropiación. O sea, el hip hop es de allí y de culturas y de sectores demográficos concretos. Principalmente de la población negra de los barrios marginalizados. Y en ese momento, pues todo el mundo se estaba centrando en el beef entre Kendrick Lamar y Drake. Y Macklemore, que se ve que está. Me he enterado hace poco que está. Ya hace meses que está bastante metido con asociaciones pro-palestina y tal. Ha sacado este temazo pro-palestino, que yo creo que con esto lo dejamos. Nos despedimos. From the river to the sea, Palestine will be free y viva Palestina libre. Que el tema, por cierto, se llama. Heinz Hall. ¿Qué significa Heinz Hall? Yo qué sé. ¿Heinz qué significa? Aparte de un helicóptero de combate soviético. ¿Por qué sé estas cosas? No lo sé, no sé qué significa. Tengo que investigar. ¿No vi la letra el otro día y estaba muy guapo. Sí, se la he dedicado a la peña que está ahora acampando en Estados Unidos y liándola y con movilizaciones con miles de detenidos que están protestando por el apoyo de mierda. Las protestas Biden. De las universidades están siendo tochas. Y nada, y aquí, bueno, por cierto, también. Y en Valencia también. Props, o sea, sí, o sea. Joder, a la peña que está en Valencia, sois la polla, de verdad. O sea, total. Estáis haciendo guay, de verdad. Y eso, os dejamos con esta canción y os dejamos con el audio. Nada, felicidades por si no ha quedado claro a Lorta, que cumple 12 años, un espacio muy afín este año, no por casualidad. El cartel del duodécimo aniversario rezaba anarquía, transfeminisme, ocupación, un espacio que podía haber tirado por una línea de mierda como han tirado muchos espacios, pero en este caso tiran hacia lo que creen que es justo, que es pues yo que sé, por la intersección, el apoyo a las luchas transfeminista, la inclusividad transmarica vivollo y que se le ocurran en la práctica también. Quiero decir, dentro de que es un espacio que a veces puedes ir y haber un mogollón de pavos horrorosos, pero que la asamblea y la peña que está ahí pues va hacia una línea que en Tu Furia nos gusta mucho. Sí. Y nos alegramos mucho de que cumpláis 12 años más y que haya muchos años más. Palorta. Y eso. Shakira. Shakira. Madre mía. Goraeta. No os enfadéis. Goraeta. ¿Cómo es el de Galiza? ¿Cuál de todos? Yo qué sé. Ha habido varios. El más famoso es el Exército Guerrilleiro do Povo Galego. Y no tiene un. Más corto, ¿no? No, pero no tiene un canto de viva esta gente. Vaya, me acuerdo. Hay que poser que eres, Piro. Joder, pero es que Galicia está más lejos. Y han matado menos gente. Bueno, ¿y qué? Da igual. Pero tienen a Rajoy, yo qué sé. Por favor, un respeto por Galicia. Acabamos el programa. Ya está. Lo siento, audiencia gallega. Rajoy, el maricón más importante no, de Galicia. No, basta. No. Adiós. Censura en Tu Furia. El maricón más importante. ¡Hala! Aneu, entran, por favor. Se puede suelo. Podeu sentarse en terra o estar de peu. Es un vídeo muy curtet, ¿vale? Y después hicieron fuera. Hola, soc Opupaf i furte el bolso a les dones majors desprotegides. Sí, soc Ocupa i quan eixes de casa a comprar el pa, aprofite per ocupar-te la casa. Sí, soc Ocupa i mai m'ha passat a deixar el matí per anar a treballar. Sí, soc Ocupa i me passo tot el dia a la fresca. Sí, soc Ocupa i pixe en les esglésies. Sí, soc ocupa i no ves en queixa fent pintades. Sí, soc ocupa i me preocupa a la teixa dels nostres espais comuns. Sí, soc ocupa i soc una panya. Sí, soc ocupa i també m'agrada guanyar el cinema amb els amics. Sí, soc ocupa i faig esport com a una forma de cuidar la meva salut mental. Sí, soc ocupa i compro en el comerç local. I roben el Mercadona. Llum dura i estèril sobre l'asfalt abrasit d'ombres de variada intensitat. Dues figures amb caputxes negres manipulen una porta vella amb mans vestres. Els sorolls secs i metàl·lics del pany al ser despertat queden esmorteïts pel batec de dos joves cors. Mentre es mosseguen els llavis, pensen en la foscor i la pols humida que esperen a l'interior de la casa. Les teraïnes, la tristesa i l'abandó que intentaran penetrar a les seues foses nasals, empresonar la seua esperança. Però aleshores, el clec final que fa cedir la frontera conduïs a un futur totalment diferent. Les dues persones entren ràpidament a la casa, sense pensar en deixant els dubtes dissolts entre les voreres de la ciutat grisa. Ara hi sim fora i ja ens sentem a les calides. Molt bé, buena, buena. Buena, ahí se me ha guanyat, eh. Que loser. Vale, pues bueno. El calor no es bastante. Vale, vale. Bueno, no sé si ens sentiu bé, sí? Bueno, gràcies a totes per haver vingut. Hem volgut començar amb una xicoteta part com un poc més divertida. Bueno, a nosaltres ens feia molta risa. La idea era un poc jugar amb tots els bulos i totes les mentides que es conten sobre les ocupis i intentar desmuntar-los un poc. I després, com pegar-li la volta a tot el que es diu de les ocupes i intentar apoderar-nos d'aquest discurs. I després, aquesta xicoteta performance que hem fet a l'inici, el que volíem representar és l'inici de qualsevol ocupació. La por, els nervis, la il·lusió, la valentia. I també justament així és com comença aquest suplement que avui presentem. Esta revista que hem fet durant molts mesos i molt d'esforç és el nostre homenatge i la nostra forma de celebrar els 35 anys d'ocupació a València. Ja ho hem dit en els diferents events que hem anat fent al llarg de l'any per a recaptar diners, per a poder pagar-lo i etcètera, però és que precisament aquest 2024 es compleixen 35 anys des de que va ser ocupat el primer centre social de la ciutat. Era el Casal Popular Palma, situat al carrer Palma número 5 del barri del Carme, que va ser inaugurat en gener de 1989 per l'Assemblea Ocupa de València. Sí. Els centres socials tenen una història molt arrelada dins del moviment anarquista. I és que ja a principis del segle XX hi havia múltiples ateneus, que era com se'ls anomenava aleshores, que tenien l'objectiu de convertir-se en espai on els col·lectius pogueren reunir-se i organitzar la dissidència política. A més, volien ser llocs de trobada on oferir infinitat d'activitats culturals, de formació i d'oci, allunyades de les lògiques mercantils i de la cultura hegemònica. Tot això ens sona molt familiar, no? És el mateix que fem avui en dia en els nostres espais. I és que està guai conèixer el nostre passat, conèixer d'on venim, perquè moltes vegades no hem inventat les coses. El que fem és... El que fem és continuar el camí de les que ens han precedit, adaptant les lluites als nous temps i a les noves inquietuds. En el cas concret dels centres socials ocupats, anem un pas més enllà, perquè a l'utilitzar l'ocupació com a medi per a crear aquests espais, el que estem fent és desafiar la propietat privada. Es tracta de socialitzar espais per dotar-los d'un ús col·lectiu. A més, en el cas concret dels inicis d'estos 35 anys dels que parlàvem, no, aquesta assemblea d'ocupes que va portar a terme la primera ocupació, la seva creació, la creació d'aquesta assemblea, va ser també una resposta a la repressió policial que patia la joventut a final dels anys 80, especialment al barri del Carme, així com al procés de degradació i d'especulació que va començar també en aquells anys i que donà inici al que estem vivint avui en dia, a la gentrificació i la turistificació dels nostres barris. Aquesta assemblea d'ocupes va ser la responsable i el grup motor de dels tres primers CCO que van llabre a la ciutat, que van ser el Casal Popular Palma, el Llíria i el Flora. Posteriorment, la lluita es va diversificar i cada ocupació es va portar a terme per diferents grups i eren diferents col·lectius els que gestionaven cada una d'aquestes ocupes. En aquesta revista que presentem avui hem fet un repàs pels 44 centres socials ocupats que han poblat la ciutat en aquests 35 anys. L'hem titulat 35 anys ocupant a València, encara que és cert que del que parlem és d'ocupació per a crear centres socials. Això és perquè no podem fer una cronologia de l'ocupació que es fa per a establir vivendes, perquè aquestes normalment no es fan públiques, i també perquè pensem que en realitat no podem establir un punt de partida clar per a l'ocupació com a vivenda. Pensem que l'ocupació, amb altres noms pot ser i altres formes, però pensem que l'ocupació existeix des de que existeix la propietat privada, perquè són dos cares d'una mateixa moneda. Per tant, així, sobretot, no només, però sobretot el que parlem és d'ocupació per a centres socials. Alguns dels CCO que apareixen al CIE, alguns d'aixòs 44, van ser molt efímers, van durar només unes hores abans de ser desallotjats. Altres, en canvi, van durar anys. Per exemple, el Pepica la Pilona, que va estar actiu 8 anys, o el CCO El Nido, que va durar 10 anys. Ja en 1999 trobem un centre que reivindicava el feminisme com a eix central de la seva existència. Era el CCO La Jerònima, al qual van seguir altres que van continuar aprofundint en aquesta lluita, com per exemple el Baix de Dones del Cabanyal. I així, al llarg d'aquestes pàgines, d'aquestes 32 pàgines, hem anat viatjant per la història del moviment Ocupa Valencià fins a arribar a l'actualitat. Acabem ja en el CCN, que va ser ocupat en desembre de 2023. I parlem... (Aplausos) No ens ha donat temps a parlar de la inauguració del CCN perquè vam tindre que entregar a impremta a principi d'abril, però sí que el nomenem. I anomenem també la nova Assemblea Ocupa de València, que s'ha posat en actiu. Així com la campanya Seguirem Ocupant, que està activa des de fa uns mesos, i la Oficina per la Ocupació de València. L'objectiu d'aquesta nova assemblea d'Ocupes és fer front a propietaris, bancs, fons voltor, empreses de seguretat, polítics i medis de comunicació de masses. I és que ens enfrontem a una ofensiva que criminalitza l'ocupació i a les persones que la practiquen, intentant assustar a la població amb mentides i desviant el focus del drama dels desnonaments, de l'acumulació de cases en mans de grans propietaris i bancs, del fet que la vivenda ha deixat de ser un dret per convertir-se en un bé més amb el qual es pot especular per enriquir-se, de la immensa quantitat de pisos turístics que infecten la ciutat fent impagables els lloguers i expulsant el veïnat, i un llarg etcètera. És a dir, es desvia el focus dels verdaders problemes al voltant de la vivenda, creant un enemic imaginari per netejar i sostindre la imatge del gran capital. I tot això també ho parlem en aquesta revista. És a dir, el que podreu trobar en les seues fulles, així molt breument, és una defensa teòrica de l'ocupació amb dades sobre l'estat actual de la vivenda, un repàs històric dels 35 anys d'ocupació per a crear centres socials. Trobareu també un Preguntes i Respostes en el que desmuntem alguns dels bulos més comuns al voltant de l'ocupació i de vegades absolutament absurds. I per últim podreu llegir el testimoni de tres persones que van participar en els primers CCO. Aquesta última part era molt important per a nosaltres perquè volem agrair a les que ens han precedit que obriren portes per obrir-nos el camí. I també perquè la seva història no ha estat contada. La història del moviment Ocupa, com la de tants altres moviments i lluites, ha estat silenciada. Nosaltres volem fugir del relat únic. Volem tindre uns referents històrics amb els quals poder identificar-nos. A més, ens pareixia molt important escoltar les seues veus per a tindre la seva visió de com ha evolucionat el moviment Ocupa al llarg del temps. En definitiva, el que intentem amb aquesta revista és teixir un fil negre amb el que reivindicar-nos. Reivindiquem la nostra forma de fer en col·lectivitat. Reivindiquem la nostra història. Reivindiquem l'autogestió, el suport mutu, la propietat comunal, l'horitzontalitat i les cures. Però reivindiquem també el nostre present i el nostre futur. Perquè les ocupis no som un perill, som part de la solució. I ens fa especial il·lusió presentar aquesta revista en el 12è aniversari del CCO a l'Horta. Perquè això ens permet també connectar passat i present. Avui comença la celebració d'un any més de resistència front al capital. I, com sempre, durant aquests 35 anys, ells lluiten per diners, però nosaltres per amor. Vale. Se sent? Vale. I aleshores vosaltres se preguntareu que com haurem fet esta genteta tan bonica, esta meravella de suplement, i la resposta és que l'havem fet de forma militant, sense cobrar un cèntim, autoexplotant-nos a faena, assembleant-nos a tope, que pareix ser que és l'únic que sabem fer. També havíem llegit, hem entrevistat, com ha dit Rosella, a les primeres ocupes que ens han precedit, hem acudit al punt a buscar imatges, a buscar periòdics, a buscar cartells, I, bueno, i la raó al final de fer-ho de forma militant, com també ha dit Rosella, és que nosaltres considerem importantíssim ser nosaltres, les pròpies ocupes, les que contem la nostra història, les que contem les nostres motivacions, les nostres raons. És a dir, volem construir nosaltres el relat i construir-lo a la nostra manera. I aleshores se preguntareu, i com va sorgir la idea d'escriure el suplement? Pues per allí està la personeta que un dia ens va juntar a companys de l'Horta, a companys de la Caixeta i algunes individualitats i m'ho va dir, penya, que enguany se complixen 35 anys de la primera ocupació a València i molaria de la hòstia fer un suplement en la directa con tant això. I com que les personetes que estàvem allí pues érem unes motivades de la vida, van dir, pues de cap. I de cap, per una part, a publicar-ho en la directa i de part, o sea, i a part, de cap per fer-ho nosaltres. De cap escriureu en la directa perquè, com totes sabem, mos cuida la directa i no mos cuida la policia. La directa, per a qui no ho sàpiga, és un mitjà de comunicació cooperatiu i en català que tracta temes d'actualitat, fa periodisme d'investigació, de debat i d'anàlisi. La directa naix amb la vocació de contribuir a la transformació social i és, per tant, una eina comunicativa i és una ferramenta per a fer visibles totes aquelles lluites i totes aquelles pràctiques dels moviments socials, polítics i culturals i de tots els col·lectius que són invisibilitzats per els mitjans de comunicació de masses. També la directa tracta de denunciar els abusos i les injustícies i, com tot i sabem, destapa infiltracions policials. Per tant, per a nosaltres la directa era el millor canal per a difondre la nostra causa i per a celebrar aquests 35 anys d'ocupació a València. I mira si som motivades, la gent que estàvem en aquella assemblea, espècie d'assemblea, que n'hi ha de fer un suplement de 16 pàgines, que és l'habitual, nosaltres no, nosaltres 32. I una tirada de quants? De 4.000 suplements, ¿vale? I per què? Perquè la nostra idea era eixir fora del gueto, encara que fora un poquito, ja que d'aquests 4.000 suplements, 3.400 van directament encartats a les subscriptores de la directa. És a dir, 3.400 persones han recibit esta revista en la seva casa, la qual cosa és meravellosa. I la resta, els 600 suplements que queden, estan en aquella tauleta que n'hi ha allí, que té una hutxa en un número 35 i que a la voluntat podeu adquirir. Perquè encara que nosaltres l'havem escrit de forma militant, el cost exacte de traure este suplement ha sigut 4.571,61 euros i encara m'ho falten per pagar 1.400. Vale? Aleshores, aportant la voluntat, ajudem a que projectes com aquest suplement tiren endavant. Reconeixem també la feina de les companyes i parafrasejant el llibre de Abriendo Puertas de Francisco Collado, aportant la voluntat i adquirint el suplement, ajudem a deixar constància d'aquelles xicotetes lluites quotidianes dutes a terme per infinitat de persones anònimes. I bueno, abans de donar pas al taller de serigrafia d'allí, m'agradaria que escoltàreu que un company periodista de la directa està sofrint una injustícia brutal i si vols ho contesto, si no ho conte jo. Vale. Bueno, pues, a veure, espereu-se. Pa, no... Vale, igual un porrito. Vale. Pues Jesús Rodríguez, que és un company periodista de la directa, el passat mes de novembre de 2023 va ser imputat arran del tsunami democràtic i el volen jutjar per terrorisme. També és un dels companys que ha participat a l'hora d'investigar les infiltracions policials. Este company, avui per avui, s'ha tingut que exiliar a Suïssa i les companyes de la directa estan fent front al seu lloguer i a la seva vida en Suïssa. Aleshores, nosaltres no podem tancar els ulls davant d'esta persecució i aleshores exigim que s'arxive la causa, que s'acaben els processos judicials que vulneren el dret al periodisme lliure, que s'ature la repressió contra les lluites populars